Watson. This is madness. Do you feel in charge? I'm going to show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up. Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Banded together from remote galaxies are 13 of the most sinister villains of all time. The Legion of Doom. Dedicated to a single objective, the conquest of the universe. Only one group dares to challenge this intergalactic threat, the Super Friends. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser este maldito planeta, este estúpido programa, ya saben, el único programa sobre superhéroes, si no te cuento. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí introducirles poco a poco, lentamente, de uno en uno a los miembros de este honorable programa, dijo nunca nadie que nos haya conocido. Aquí a mi diestra tengo a la mismísima araña 3D, a mi carnalito, el siempre Future Foundation Spider Juan. ¿Spider Juan? ¿Ah, güey? Sí, no, es Spider One, güey. ¿Spider One? Para que no me diga luego ya. Obi-Wan que no ve. Ya me mandaron. Siente. Sí, exactamente, güey. Ya me mandaron hate mail porque no me gustó Rogue One, güey. No lo he visto, pero ya me mandaron hate mail. Y aquí frente a mí, después de defender los Highlands y la banquita Wi-Fi de festivales en donde nunca es invitado, pero siempre es presente. Tenemos al mismísimo Master Podcaster, el mismísimo Dan Campos. Siempre defendiendo la banquita y presentando a nuestro siguiente invitado, que no es Lady Wu, aunque estuvo haciendo redes de ruidos similares. Es Lady Wu. Serás conocido ahora como Lady Wu. Te lo voy a poner de esta manera, güey. A cada programa que voy distinto me ponen una foto distinta. El punto de todo esto es que es nuestro rating whore de cabecera. Ya saben que él va a hacer lo que sea por llamar la atención. Porque él no es hipócrita. Sí, muchas cosas. Yo sí quiero ser famoso, como habíamos dicho. Él sí quiere ser famoso. Él no es así de que. Es que quiero que entiendan. Yo no lo hago por ser famoso. No, él sí. No, y él sí. Se le pega a los foras. Bueno, se junta con los foras. Igual y en una de esas también se les pega. La fama cuesta. Sí, es lo que me ha dicho él. La fama cuesta, güey. No sé por qué siempre es así con la servilleta en la mano. O sea, Timbiriche no fue famoso nada más. No fue de agrapa, güey. Fue de agrapa, claro, exactamente. Claro. Pregúntale a Miguel Bosé, güey. Sí, exactamente, güey. Y del diablo que es muy cuco, bueno. Otra cosa. Tenemos con nosotros, ya saben, dándole en la madre a la curva del rating, a nuestro rating whore. El mismísimo Héctor Negrete de la Cueva del Nerd, mejor conocido como Graf. Muchas gracias, muchas gracias y muchas cosas. Muchas más. ¿Qué tal estuvieron los 15 años de la Rubí, güey? No tengo ni idea. ¿Cómo fuiste, güey? Ya fallaste. Era en vacaciones, güey. Fierro, pariente. No, ¿qué pasó ahí, güey? Pero bueno, en ese momento nos encuentra con nosotros el Wookiee, eventualmente llegará, ya sabe, nuestro carnalito Clarky repartiéndoselos a lo largo y ancho de la República, pero los que sí están presentes, ya saben, uno desde Happy Harbor, el otro desde Mount Justice, nuestros productores asociados. Tenemos a... Recordemos que tenemos dos productores asociados, que son Mr. Danger y el mismísimo... Rodrigo Díaz, exactamente, Federico Rosas desde Happy Harbor, Rodrigo Díaz desde Mount Justice y nuestro productor ejecutivo Juan Espíritus desde Hall of Justice. Y bueno, rápidamente, lo que truje Chencho en la sección de Cada Vez Nos Quedan Menos, falleció en la semana Miguel Ferrer. Si ustedes dirán quién carajos es Miguel Ferrer, pidan disculpas. Ya escucharon que está aquí Graf, recomiéndenlo, sí. Apaguen el programa y lárguense. Así de rápido, ¿ok? Es que es de esos personajes que no... O sea, vamos a pensar, a lo mejor no era top of mind, por decirlo de alguna manera. No, no está posicionado en la mente su imagen, ¿no? Pero de verdad... Pero si lo identificas. Y era impresionante en la cantidad de proyectos en los que trabajó, y sobre todo de cultura popular, ¿no? O sea, que es un detalle ahí que mucha gente se le pasa, ¿no? Bueno, Robocop, ¿no? Que era... para los que vieron la versión nueva, era Michael Keaton. Era el Michael Keaton de la película original, ¿no? También salió en Twin Peaks, que sí. Okay, también mucha gente no lo ubica exactamente en este papel. Prestó muchos, su voz para diversos proyectos animados, entre ellos de Superman Animated Series, Adventure Time, John Justice, ¿no? También en John Justice él le dio la voz a Vandal Savage. Y de hecho está trabajando, bueno, hizo el trabajo para Deathstroke en la nueva película, la adaptación animada de Judas Contract de los Teen Titans. Sí, exactamente. Que no sabemos, ¿verdad? ¿Acabó o no acabó? Sí, de sí, según sí. Según yo, este güey dice que sí. Digo, yo supongo cualquier que cosa que no sea cierta se la reclamamos a Graf. Ah, bueno, o sea, bueno. Cabrón, si no sabe la ciudad y nuestra credibilidad. Bueno, por amor de Dios. De hecho, lo que me... Bueno, es que... Bueno, más bien, digo, para los que no tengan idea cómo se hacen los proyectos animados, generalmente primero invitan a los actores, hacen una primera lectura, hacen una primera actuación, uh-huh. Y a partir precisamente de la actuación que hacen es cuando empiezan a modificar algunos detalles precisamente de la animación. Primero vos, después de... Ajá, exactamente. No, y ya después generalmente suelen llamarlos de regreso, uh-huh. Para hacer lo que les llaman el famoso ADR, que ya nada más es ajustar algunas cosas de diálogo, que en este caso ahorita estamos platicando fuera del aire. Lo más seguro es que yo creo, por lo que representa precisamente este, que sería el último trabajo de Ferrer, yo creo que van a tratar de dejarlo así por completo, íntegro. Sí. Porque de hecho, lo que sí ya se confirmó es que el trabajo de Twin Peaks, o sea, el trabajo del revival de Twin Peaks que se estrena en mayo, ese ya está, o sea, ya está completo. O sea, es como ya, Carrie Fisher. Sí, exactamente. No hay problema, Twin Peaks, digo, se oye mal, pero desaparecerá en algún homicidio. Sí, seguramente. No, y ya no aparecerá en la siguiente temporada. Aparte es Twin Peaks, güey. Puede pasar lo que se dé la gana. Aparte, y no pasa Twin nada, Peaks wey. Lo puedes pasar desde el tercer capítulo, el primero, el cuarto, el cinco, y sigue igual de inconexo. Sí, Twin Peaks eventualmente veremos a un Miguel Ferrer normal y después será un enano vestido de bailarina, güey. Siendo él. Exactamente. Cuando salga el enano bailando, ya valió madre la película. No, de hecho el episodio, güey, cuando veas un enano en un cuarto rojo cambiando de puerta en puerta como caricatura, dices, ya valió madre, ya no le entendí nada. ¿Quién mató a Laura Palmer? Ahí me avisa porque no me voy a enterar. No, ya no voy a enterar. Ya no supe. Ya no supe quién fue, güey, quién mató a Laura Palmer, porque ya salió el enano bailando. Pero bueno, descanse en paz Miguel Ferrer, realmente un gran, gran actor. Muchos años también en la serie de televisión NCIS. Ah, claro, por supuesto que es, claro. Mucha gente actualmente lo ubica mejor por ese papel. Sí, lo más reciente. Sale, ¿no? Con Robin. Sí, ah, bueno, sí, claro. Bueno, salió hasta en Iron Man, ¿no? Sí. En Iron Man. Ah, por supuesto. Sí, en Adventure Time. De hecho, la última etapa. ¿El vicepresidente? Cierto. El vicepresidente Rodríguez. Exactamente. Y él, es que la última etapa de su carrera se dedicó sobre todo al doblaje en animaciones. También salió en las de Río, de la Fox. Su vida privada, sí. Y que también se haya pasado entre... Mira, estoy viendo... Ahora sí bronca, estoy usando el porque les digo, el chismógrafo. Pero en Mulan. Uh-huh. Ok. Shang-Yu. Tú lo serás. Ah, no, el personaje. No, yo sí, de ese. Okay. Y vendría siendo, si Lucerito fue Mulan. Ah, no, si Lucerito fue Jane, ¿verdad? Es Mr. Magoo. Pues, nada más que nadie lo vio. Para chavitos de mi edad, esa referencia es así. Mr. Magoo es para chavitos. Mr. Magoo, sí. Es de mi edad también, sí. O sea, definitivamente. Sí, es para chavitos de nuestra edad, güey. Sí. Así cuando alguien les diga, estás así como Mr. Magoo. No se ofendan, búsquenlo. ¿Sí? Estaba muy cagado. Por cierto, era como el Mr. Bean de esa época. Algo así por decirlo. Creo que me gustaba más que Mr. Bean. Para toda la banda que ande de ociosa, hay un hay un link muy curioso que puse en mi cuenta de Twitter. No les voy a decir cuál es porque no doy follow back y no quiero. Yo sí no lo hago por ser famoso. Están en YouTube los 15 episodios del serial. No. Serial uh-huh. Del fantasma de 1945. ¡Ah! Blanco y negro, están poca madre, búsquenlo. Pero eso, bueno, eso ya era la recomendación. Habrá algún idiota que se queje. ¿Por qué no tiene color? Más de los que crees. Porque después de los de Gone with the Wind, que ya está a colores, y El Mago de Oz, que ya está a colores. Que no eran proyectos, o sea, no porque uno se hiciera, los demás se seguían haciendo de color. No, porque durante el surgimiento de Technicolor era caro. Muy caro. De hecho, no es. Dicen las malas lenguas que no le alcanzó al Mago de Oz, entonces tuvieron que grabar el principio así, no hacía. No lo dudaría ni tantito, güey. Tampoco lo dudaría, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, ya está con nosotros el que nada más por el placer de que llegue tarde. Ajá. Y para cada vez se parece más al Guki. Y la prisión en Rusia no lo trató bien. Ahora sí está con nosotros el Guki. Exactamente. Ya tiene más vello facial, güey. Hay que llevarlo a la peluquería. Más bien no lo han mandado de proyectos a provincia. Pero bueno. Próximamente en Patreon, precisamente. Esquilar al Guki. Exactamente. Salió en la semana, ya independientemente de la muerte del señor Ferrer, que en paz descanse, salió en la semana el segundo tráiler de Logan. Ajá. Muy pimper la madre esa, ¿eh? La verdad es que sí. Honestamente, no entiendo cómo... Bueno, no sé, sí entiendo. Yo creo que es más bien así como que a periodicazos. o sea, a punta de madrazos como perrito, es para que aprenda. ¡Ori, cabrón! ¡Aprenda, aquí no! Ajá. ¿Cómo pudo haber habido, existido una película tan mala como X-Men Origins? Eso no está en la continuidad, güey. La película... ¡Singer dijo! ¡Sí, sí, madre! La película existe, güey. Háganle como quieran. Sí, ¿cómo puede haber algo tan interesante de mediana calidad? Obviamente se ve muy superior comparándola con Origins, como The Wolverine, que es el arco de los primeros cuatro números de Frank Miller y Chris Claremont. Claremont, sí. Ajá. Que honestamente sí está muy apegada a la novela. Ajá. Bueno, a los cuatro números, a la miniserie. ¿Y cómo puede haber algo que realmente sea tan inconexo? Porque me queda muy claro que no pueden usar a Hawkeye como sale Norman Logan, no pueden usar a Hulk como sale Norman Logan. Pero tienen sus sustitutos bien pensados, ¿eh? Ojo, porque efectivamente es una adaptación, no es propiamente Norman Logan. O sea, no es Not So Old y tiene... Ninguna película de superhéroes, entiéndanlo de una vez, bola de Rick Turner. Watchmen. Salvo Watchmen. Y Watchmen es algo así muy, muy parecido. No hay 300. Sin City. Tampoco. Sin City son muchas historias. Yo creo que es la más adaptada. ¿Esa o Sin City? Alguna de esas dos son las más. Son tres novelas. Trataron de ordenarlas, ¿no? Como tal. Exactamente. Tratadas de ordenar. Güey, ni Vikings. Ni... ¿Cómo se llama esta mierda? Game of Thrones. Todos nos quedamos. O sea, ni Game of Thrones son adaptaciones. Son adaptaciones, no son traducciones. Oye, un detalle que sí quiero mencionar sobre la de Logan. Recordemos porque quién es el director. James Mangold, el mismo director de la de Wolverine. Y también ha hecho buenas películas como Walk the Line. O sea, no es alguien que sale de la nada y es alguien que ya conoce el personaje. Como que tuvo el primer acercamiento con la de Wolverine. No será. Vieron de cómo sabía manejarlo. Y aquí pues ya le dieron la carta abierta. Pero se llamó de la Navidad, ¿no, Mangold? Sí. Sí. Pero, de hecho, aquí hay algo muy interesante. Yo creo que precisamente por haber tenido tanto material de referencia como de Wolverine, o sea, que realmente sí tiene una cantidad absurda de referencias para el director. Era más fácil. Ok, pegó. Es muy super. Bueno, es que en realidad hasta nuestros Behind the Mix son más superiores. Son superiores a Origins. Mucho más mejores. Son mucho más mejores. Ajá. Están mucho más mejor hechos. Imagínate qué tan mala es Gus Wolverine Origins. ¿Qué? Bueno, X-Men Origins, ¿no? Es X-Men Origins de Wolverine. De Wolverine. Dos puntos de Wolverine. De Wolverine. Es tan mala que Wolverine hace ver mal a dos personajes que son los más taquilleros de Fox. A Wolverine y a Deadpool. O sea, así de mala es. Hay que decir en defensa de Deadpool, no lo tiene. Que no era Ryan Reynolds. Y yo siempre insistiré, esa madre era Mimic, era Deadpool. Exactamente, de hecho Mimic no es Ryan Reynolds, es otro actor. Sí, sí. Entonces, o sea, para las que decían, Mimic tiene que Ryan Reynolds no. Nunca había interpretado a Deadpool. Exacto. Oye, ahorita que hablas de Ryan Reynolds, recordemos noticia de rumorología que DC al parecer lo quiere de regreso. No entiendo por qué. Al parecer lo quiere de regreso. ¿Para Green Lantern? Para Green Lantern. Bueno, pero es que cultural. Y de hecho, de una vez quiero. The Grab, después de lo que hizo a final del año pasado, perdió muchos puntos de credibilidad. Entonces, esto suena como algo. Majin Buu. Ajá, sí, bueno, acuérdate que Majin Buu es Hollywood. Es No, ya está. Latino Review. Era Latino Review el que estábamos. Sí, era el otro que estábamos. The Grab, no. Pero, es Latino Review. Pero ya lo corrieron de Latino Review, O sea, ya tiene mucho rato que él, él era de lo más certero que había en Latino. En. ¿Qué dijimos? Latino Review. Sí, era de lo más certero. Sí, y se fue en Dios Santo. ¿Sabes qué es el problema con la gente? ¿Qué? Cuéntame, ese tema me interesa tocarlo. No, aprovechando que es el 24. Dame materia, carnal. El problema con mucho de ese tipo de personas es que por querer hacerse notar, empiezan a filtrar las noticias sin tener confirmaciones un poco más válidas. Por ser los primeros. Es el ¿cómo le podríamos decir? Síndrome del primer post. Que eres tan imbécil que dices primero. O sea, ¿por qué? Porque no tengo nada más que decir primero, güey. No, no mames, madura. O sea... Te suena similar, güey. Suena a alguien conocido. Sí, pero bueno. Eso no se ve en nuestros medios, güey. Menos en las cosas de cómics, ¿no, carnal? Estás mal. ¿No? Verifica tu información. Verifica tu información y tus fuentes, güey. Deja, voy y regreso. Porque luego ya ves que hay mucha banda que te ofende y... te deja de hablar, gran. Yo sé que a ti sí, eso sí te quita el sueño. Sí, no. Pero bueno, el punto de todo bueno, esto... Ryan, nada más era para... Ryan Reynolds, realmente... Estaba Armie Hammer... Armie no estaba en esa, ¿no? Armie ya no, se había rumorado desde antes. Pero Armie lo que... No, hay otros, casos más imbéciles todavía. O sea, Tom Cruise. Tom Cruise, que es el más imbécil de todos. Está, ese yo lo vi y dije, esto es una pendejada. Honestamente, Tom Cruise, ¿pero para qué? Para Hal Jordan. O sea, el rumor este dice Hal Jordan, dice... sí, Ryan Reynolds, también era... Ryan Reynolds, Armie Hammer, Jay Gyllenhaal, no me acuerdo, eran... Pero ah, no, ya, ya me acuerdo, Bradley Cooper. Bradley Cooper. O sea... Para Ryan Reynolds. Es que ya ves que anda consiguiendo pareja. Sí. ¿Dónde pica, abuela? Para Deadpool 2, ¿no? Ahí ya le hizo casting ahí en los Oscars. Yo creo que sí. A Spider-Man. Pero, a ver, honestamente, de verdad, como lo decíamos la semana pasada, Green Lantern, Ryan Reynolds, fue un verdadero fracaso por muchas razones. Muchas razones, incluyendo a Jeff Jones. Sí, ajá, se juntaron todos los peores todo, momentos. O sea, todo lo que no tenía que conjugarse para que saliera mal la película, decías, güey, es que no hay error. Se conjugó y todo salió mal. Y todo salió mal. No puede ser un error perfecto, ¿no? Fue una serie de errores perfectos. Entonces, desafortunados. Una serie de errores. Realmente, Warner Brothers sería tan estúpido como para, güey, ese güey ya no está tagueado como... De entrada es Hal Jordan, más loser no puede ser. Y de ahí, volverlo a tener como Green Lantern. No, pero curiosamente, desde que salió, muchos decíamos, ese güey es Wally. Si te lo castearan como Wally, que podrías. Ya, nunca más. Pero ya está. Ya está muy difícil porque él es Deadpool. Y ya hay un Flash. No, pero es exactamente, es Barry. Exactamente. Y hay un Flash en el universo cinematográfico. Yo creo que no lo veremos. Que, así de sencillo. Que curiosamente, nuevamente, estamos viendo que para que Barry Allen pegue, tiene que tener la actitud de Wally West. Mira, si Warner está buscando limpiar su imagen, teóricamente, y como se ha comentado en las redes, y le han tirado mucho sus películas y todo, de establecer una nueva imagen, no puede recurrir a un fracaso. Entonces yo ahí descartaría automáticamente a Ryan Reynolds. Y aunque no quisiera, güey, a excepción de que fuera lavado de dinero y necesitamos tirar lana y justificarla como sea, es la única manera que volverías a casar a Ryan Reynolds. Exactamente, pero ni en Hulk pasó. O sea, Hulk ha tenido 3 versiones. Que en realidad nada más son 2. Una que no existió y la otra que fue un retcon. No, sí existió, carnalito, así como tú me dijiste. Mira, te voy a enseñar el IMDb, güey. Honestamente, yo lo aplaudo porque significa que no todas las películas de Marvel son tan chingonas como los Marvelivers creen. No. ¿Cómo no? A mí me encantaron las primeras de Captain America de los 80s y 90s. Ah, algún Marveliver te dirá, es que esa no es de estudio Marvel. Y me lo puedo pasar. Es que más bien aquí la aclaración es... Es que la película más reciente de Marvel siempre es la mejor, güey. Ajá, sí. De la anterior, güey, entonces... Pues, claro, sí, no sé con quién platiques, Gab, pero nadie dijo que Iron Man 2 era mejor que la 1. Honestamente. Porque Iron Man no era película, Iron Man era un trailer glorificado, güey. Un trailer glorificado de los Avengers. De 2 horas, güey, así como que el teaser del teaser juntado con el trailer. Ajá, sí dije juntado. Ajá, con el trailer, ajá. Para que la gente tuviera una buena idea de referencia. Si está juntado con el tráiler es doble remolque, carnalito. Totalmente. Y sin direccionales. Para que ore, güey. Para donde se mueva, ahí le tupe. Yo no soy yo, güey. Es lo que me obliga. Sí. No, ya me di cuenta, güey. No soy yo. Pero bueno, el punto de todo esto es que, honestamente, como lo platicamos la semana pasada, no podemos incluir ahorita a un Green Lantern. Sería como la misma estupidez de decir la película de Cyborg, que es lo mismo que la película de Marvel, que ya, o sea, la de Magneto o la de Gambit, que ya dijimos en el Behind the Mix. Si fueran Patreons, podrían ver rápidamente el Behind the Mix. Ajá. Y tendrían asesoría como nuestro personalizada. Les damos tips para su economía, ¿eh? Exactamente. Si no nos creen, pregúntele a Rodrigo Díaz. Saludos a nuestro productor, obviamente. Pero la onda de todo esto es que sería una gran estupidez. No puedes marcar desde el momento que no hay un cast, no puedes decir que va a aparecer un personaje. ¿Sí? Muy difícil. Así de rápido. Entonces, dejen de libar y dejen de decir. Es que la rumorología ha estado muy fuerte esta semana, ¿eh? Yo creo que ese tema en específico de lo de Green Lantern se me hace que es es pura llamada, ya pura llamada de petate, sinceramente. Yo tampoco creo. Pero que... es que no va a salir en la película. Porque si no va a salir, güey. Ya está. Es más, lo voy a traspolar de otra forma. Que también es la parte donde realmente, o sea, vamos, pues, o sea, mucha gente. Es mucha... concreto, es lo que me gusta de Grant, que tiene bien armadas sus ideas, güey. Es concreto. Es que a lo que voy es a lo siguiente. O sea, aunque todo el mundo jure y perjura que DC o Warner está tratando de hacer todo lo peor posible para hacer sus películas, o sea, esa es una realidad. O sea, eso es una situación que evidentemente no quieren hacer. O sea, digo, nadie trabaja para perder varo. Sí, exactamente. A menos que sea lavado para dinero, güey. O sea, ni así, güey. Ni así. O sea, entonces, yo ahí digo, por eso iba al punto. O sea, arrancando por ahí, ¿no? Entonces, es como si en su momento, en vez de escoger precisamente a Ben Affleck, se hubiera quedado listo. No, Christian Bale. O sea, que era lo que todo el mundo quería, pero era al final, no, curiosamente, sí, ahorita pero, no. Pero al final, no, el Wookiee y yo no, porque queríamos un Batman con un traje gris. Y lo logramos. Es negro, ya. Pero volvemos al mismo tema. O sea, al final del día, o sea, hoy en día vemos a Ben Affleck y dijimos, ok, ya, o sea, lo hizo de él. Perdón, te corrijo. ¿No? Sí hay personaje que haya hecho una película muy, muy mala y lo hayan recasteado para hacer el personaje. No, Wolverine. Lo que dijimos, X-Men Origin Wolverine. Es tan mala que decías, ya se acabó la carrera de Hugh Jackman como Wolverine. Sí, pero ese güey ya lo tienen firmado, güey. No, pero el problema es la cláusula de rescisión onda NFL le salía más cara, sí, güey. Yo creo que sí. Yo creo que la onda con esa película es que fue rescatable en cuestiones de taquilla por la popularidad de... Sí, tuvo buena taquilla. Sí, claro. Pero por la popularidad de Hugh Jackman, no por lo bueno de la película. Mira, porque todo el mundo decimos lo mismo. Yo no conozco a alguien que diga, Green Lantern fue una gran película Wolverine fue una gran... X-Men Origins fue una gran película. Origins reventó la taquilla de First Class. Así de sencillo. ¿Cómo? O sea, ¿tuvo más taquilla Wolverine? El reflejo del desencanto de la película se refleja en la taquilla de First Class. Siendo muy buena película, tuvo la peor mejor taquilla, según yo, de X-Men. No sé contra la 1, pero por ahí va. A mí si me preguntas, y si no, a todos no se lo voy a decir, ahorita la mejor película de X-Men sigue siendo First Class, güey. La mejor. Yo estoy entre esa y la 2. Me encantan las dos, yo soy sincero. Y en un tercer lugar, yo pondría Last Stand. Days of Future Past. No, bueno, pero Last Stand fue un trancazo de taquilla. O sea, es sí, la que, peor que de sabemos todo, que no. Trancazos de taquilla no implica... Sí, o sea, Transformers todos han sido trancazos de taquilla, ¿eh? Por eso la sigue haciendo. Y por eso la seguimos viendo, porque Michael Bay es el único güey que puede caer una paca de paja de una montaña y explota, güey. Respect. Van los dinosaurios, güey. Soy su fans, cabrón. Y van, mal, mal van plan. Van corriendo los dinosaurios, güey, por el desierto y tienen que destruir algo. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Es con sí, holy fuck, totalmente, totalmente. Me paro de pie y le aplaudo. Michael Bay, respecto. Revisando los datos de taquilla, en taquilla mundial, la de First Class es la penúltima de las de los X-Men. Ajá. Ojo, porque también estamos incluyendo en orden y incluimos las de franquicia. Deadpool es la primera. La más taquillera. Days of Future Past es la segunda. Sí. Apocalypse es la tercera. The Last Stand es la cuarta. Sí, es que tuvo buena taquilla. The Wolverine es la quinta. Uh-huh. X-Men, X2, X-Men United es la sexta. Sí. X-Men Origin Wolverine, curiosamente, es la séptima. Está más abajo de lo que pensábamos. Luego First Class y hasta el fondo del barril es la primera de X-Men. La de X-Men, la primera de X-Men. Exactamente. Que curiosamente es la plataforma. No, y curiosamente es la plataforma. El cimiento de toda la franquicia de Fox. Ah, y aparte cuando crean que revisen los números de la primera de la trilogía de Dark Knight. O sea, sí, Batman Begins tiene números de bajísimos a comparación de los estándares uno, de ahorita. Sí, claro. Uh-huh. Son 300 millones, no me acuerdo. Pero no, de hecho, Batman Begins tiene una taquilla microscópica. O sea, a comparación de lo que se pide hoy en día. ¿A comparación de qué? En ese momento no había tantos parámetros, ¿eh? Ojo, en comparación con las franquicias de Batman, pero también la cuestión es que venía a hacer la limpieza de que esto no tiene nada que ver con lo que sí, como dijimos que Origins. No, es el le partió la madre a Batman. Es el pionero de los reboots, ¿no? O sea, es el pionero de los reboots de Batman Begins. Sí. Y estableció una fórmula, sí, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón. El que quiebra Batman no es Bane. No, es Schumacher, güey. No, y hasta el digo, hasta el mismo George Clooney salió ya a disculparse. Como cada vez que le preguntan, se disculpa. Ha recaudado, ¿eh? De hecho, es el efecto. Ahorita que lo mencionas, George Schumacher en los comentarios, con los extras de los Blu-rays de Batman, de Batman y, no existe, Batman y Robin. Esos son de, pide disculpas. Son ediciones piratas que tú conseguiste, cabrón. Porque no, eso no existe. ¿Y qué? ¿El pendejo cree que porque pide disculpas me vas a comprar esa película? No. Lo logró poner, güey. No. Es que yo compré la cajita. Ay, ajá, güey. No, yo por voluntad propia jamás compraría Batman y Robin. Sinceramente, el que más ha tenido perdón es Clooney. Es Clooney, güey. Clooney cada vez que en convenciones, donde quiera que se presenten, en entrevistas, le preguntan de Batman y lo primero que dice, ofrezco una disculpa a todos los fans de Batman porque le di la madre a su franquicia. Tiene un póster en su oficina, ¿no? Como recordatorio constante. Exactamente, de lo que no debe hacer. Y lo entendió bien, Que ahora, honestamente, y no es el caso de Schumacher porque nunca lo voy a defender, en realidad sus dos películas, que para mí no son películas, son así como que pruebas de luz y de escenografía. De mucha luz, es... Sí, no, demasiado. Neon-noir, es neon-noir. Lo que él quería hacer... Es como una prueba de pista del News, cabrón. Quien le entendió está igual de viejo. No, ¿sabes cómo que parecía? On Magic Circus. Escatorama. Híjole, cuando estaba la pista de patinetas, güey. Sí. Así, porque así era el espectáculo en la como dos. Taxis de Argentina. Ándale. Le entendió. Como Mustang de Sateluco, güey. Saludos a la banda de provincia. Pero bueno. Placas de Sateluco. Como placa de Sateluco, güey. Ajá, o de Cuapo, que al final del día. No, los Cuapos están más jodidos. Los satelucos son güeyes de provincia que quieren ser de la ciudad. Los cuapos son güeyes de ciudad que quieren parecerse a un güey de provincia que quiere parecerse a un güey de ciudad. O sea, ahí está la jodidez del cuapo. Saludos a toda la banda donde la mujer es guapa y la palabra amigo tiene otro significado. Una playera amigo, unos tenis amigos sin compromiso amigo que te vendo amigo. Digo, tú los conoces, tienes banda ahí en Cuapas. Son mal esos güeyes. Pero bueno, retoman. El punto de todo eso es que... es popular el graf. Ah, claro que sí. Yo no diría popular. ¿Por qué me gusta venir a esos programas? Yo diría infamous. Okay, infamous. Pero bueno, el punto de todo esto es que Schumacher, en defensa de la basura que hizo en cine con Batman, es que yo honestamente quería que fuera más kid-friendly. Y quería acercarlo un poco más a la serie de televisión. El más bien era eso. La justificación de Schumacher, y sobre todo si era fan de la serie de televisión, es muy entendible. El problema es que en ese momento la gente no quería ver al Batman de la serie de televisión. Venías de las de Burton. Burton. Mm-hmm. Y estabas en la época mala madre de los cómics. Sí, todo era Punisher, Cable, todos esos güeyes, entre más armas, más violencia, más todo, sí, más vendían. Pero curiosamente, y no porque defienda las pruebas de vestuario o de luces de esas películas, mm-hmm, pero en este momento te llega The Return of the Caped Crusader, que es completamente campy, ¿y cuál es la recepción que tiene? Es muy buena, güey. Porque es en animación, es en otro medio, porque Batman es increíblemente pero al final del día creo que también es una crítica a la misma serie. O sea, es una crítica a la serie y a todas las películas. Personaje, uh-huh. A todo el personaje. No, no, pero o sea, yo creo que es muy diferente. ¿Por qué? Porque de una u otra manera tú ya tienes la noción, en el momento que te dicen Adam West por Ward, ya sabes a qué vas, güey. A ver algo realmente ridículo. Como tal, lo aceptas y lo aplaudes de lo ridículo que es. Ajá, el hecho de ver a Eartha Kitt, a Lee Meriwether y a Julie Newmar en la misma escena, en el mismo momento, dices, güey, lo aplaudo, me paro de pie, lo aplaudo porque es un gran guiño a la serie de televisión, pero la razón por la que aparecen las tres es realmente ridícula. Pero lo aplaudes. Toda la onda Dick Sprang de la mega bandeja de comida que va al mega horno y todas esas madres, sabes a lo que vas. Pero con Schumacher, ¿no, güey? Ajá. Con Schumacher, sí. De 10, güey. Acaba de salir Michelle Pfeiffer, la mejor Catwoman. Creo que también ahí lo que había pasado es que ha pasado mucho tiempo desde entonces y el tiempo perdonó también a la serie de televisión en general, ¿no? O sea, incluyendo a Adam West, porque había gente que de verdad... O sea, veía a Adam West y era así como... tú destruiste a Batman. No, esas son los peores de mi infancia. Y seguramente sí fue en la infancia. Sí, muy seguro. Pero, o sea, lo que pasa es que sí había como un enorme repudio precisamente hacia la serie de televisión. Y hoy en día creo que el tiempo ha pasado y la gente como que entendió finalmente de por qué existió eso. O sea, no fue varios filmes. El tiempo te da mayor perspectiva, pero también retomando Superman eso... Superman 3, Superman 4, Batman and Robin, Batman Forever... También hay un detalle muy interesante. Pero curiosamente ya dicen... O sea, yo he oído críticas que dicen, es que es mejor esa que la otra que sacaron nueva. O sea, he oído gente que dice... No, eso ya... Esos son los güeyes que viven en el pasado forever, güey. El clásico que... Es que mi versión de Firestorm era la mejor. ¿Y dijo nunca nadie. Yo creo que son tres fans, son menos que los de la Legión, güey. Por eso todos estamos de acuerdo que la nueva versión de West. Y Hal Jordan sigue siendo el mejor que Hal Jordan. No, tienen pedos muy severos, güey. Tienen pedos muy severos, toda la banda. Ahorita, retomando lo de Schumacher y tal, es para cerrar ese punto, recordemos la temporalidad, porque por esas épocas también salió la película de Steel. Pero eso fue para televisión. Y después salió. Se queja el universo DC Warner. Salió Kazam también. Salió Kazam, güey. Oye, no, salió Kazam. Pero aparte, acuérdense, bueno, y salieron los cuatro fantásticos enlatados que no salieron. Salió la Justice League. Es como de. Con el Marshall Godfather. Estamos viendo limitaciones también técnicas, ¿no? Ah, no. Ellos, Shield, honestamente. Después de que salió el Lily Carrier, lo primero que dices, no, es lo que piensas, dices, güey, ya valió madre esa película porque ya se les acabó el presupuesto en el Lily Carrier. Curiosamente, es una película que no es kitsch, pero y sí es muy subvalorada, güey. No es para compararla con, bueno, es mejor que Agents of S.H.I.E.L.D., eso sí te lo puedo garantizar. La última temporada no. ¿Ya ves? Hay última. ¿Cuál fue? ¿Ya no hay? No. O sea, ¿Ya la cancelaron? Todo el arco. Exacto. No, me refiero a todo el arco del Ghost Rider. De verdad. No es Ghost Rider, es Ghost Driver. Bueno, lo que sea. En carrito. ¿El Ghost Rider? Es el Screwdriver, fue lo que le aplicaron, güey. No, pero de verdad. O sea, sí. Yo es de esas cosas que las ves por las razones equivocadas, pero la verdad, que buenos están los episodios. Obviamente, que se está poniendo Ghost buena gracia. Sí, lo de hecho, después de cuatro temporadas, tenía que venir a defender al Zico en eso, porque yo sabía que tú ibas a seguir hablando madres. No, lo edito, güey. Cuando dice algo así, lo edito y no sale, güey. No, pero de verdad, en los primeros, por lo menos este primer arco estuvo muy bueno. No he podido ver los primeros episodios del segundo arco. Claro, porque cuando una serie es muy buena, siempre nunca la puedes perder, ¿verdad? Generalmente, hay que ser sinceros. Cuando salen los Live Model Decoy, te cancelan la serie de cómic. Ajá, exactamente. Pero tenía que salir. Pero te puedo decir una cosa. Lo que sí es. Estamos hablando de cuatro temporadas para que se empiece a poner bueno. Estamos hablando de una película con el Hoff que decías, güey, esta madre sirve para tres mugres. Y no. Aparte, ve qué año está, Estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90. Pero hay películas que la verdad. Pero ahora te voy a decir, una película que sí es muy mala y qué bueno que se esperaron tanto tiempo para hacer el relaunch y el reboot. Generation X, que ahora va a ser de New Mutants. New Mutants, que. Generation X, cuando hablaba Banshee, que se supone que es irlandés. No sabía si te hacía un acento escocés, un acento irlandés, un acento chino, porque el eleplente hablaba así, decías, güey, ¿qué carajos le pasa a este güey? Como que nadie le dijo que no era chino. Pedos en las cosas vocales, no tenía pedos desde que lo castearon al cabrón. Y que era puro personaje X. Ah, si lo castearon era por eso. Castearon. Yo por eso creí que hablaba con Fanny. No. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Y tanto cuento el único podcast políticamente incorrecto que debe ser este estúpido planeta, este maldito programa. No me importa el hate mail que tenga porque diga que un mexicano daba lo mismo que cualquier otro güey en Rogue One. Exactamente, así. Lo vuelvo a decir. Yo también. ¿A poco te reclamaron eso? Me odia, güey. Creo que mi bandeja de spam nunca había estado tan llena. Te voy a decir una cosa. Es que eres como Schumacher, güey. No lo hiciste en el momento. No lo hiciste en el momento correcto. Lo voy a editar, lo voy a editar. Es más, este güey ya no va a salir. Espero que hayan disfrutado así con el primer bloque, porque no lo van a. Me grabo en los últimos momentos en video. En 4 o 5 programas no lo vuelven a escuchar al güey. Pero técnicamente es. No lo hiciste en el momento correcto. Ya, valórenlo, aprecien sus últimas palabras. No vuelve a salir. Hasta que no regrese Clark y no vuelven a oír a Zico. Así de rápido. Nos vamos a un corte, nos vamos con el Hoff, nos vamos como True Survivor, que no es mi carnalito. Vamos y venimos. The Justice League of America versus the Legion of Doom. This is the Challenge of the Super Friends. Domino. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y bueno, sigue con nosotros el Rating Whore. Muchas cosas. Los 15 años de Rubí, fierro, pariente, forever trópica, todo eso todo lo maneja eso, él, ¿ok? Sí, exacto. Ese es el departamento de Mr. Graf, de la Cueva del Nerd, donde te pueden encontrar, aparte de cualquier programa, güey. Aparte de cualquier programa, lacuevadelnerd.com. Uh-huh. Estamos, si no, también en redes sociales, los puedes buscar como la Cueva del Nerd en Facebook, uh-huh. Google Plus también, uh-huh. aunque mucha gente me sigue preguntando si alguien lo usa, sí, alguien lo usa. Yo lo siguen 300,000 personas en esas madres, uh-huh. Entonces, y también estamos en el Twitter como @cuevadelnerd. Oye, tengo una duda. ¿Qué se siente colgarse de la fama? de los forasteros, mira, y de la Conque, güey. Mira, lo digo porque tú estás participando. Y sí, hiciste. No, bueno, no, no. Te hiciste fan de Guy Gardner y así como ese güey te le trepaste, ¿no? Exactamente. Al tren del mame, güey. No, bueno, no. No importa cómo llegó, el chiste es que ya está. Eso que oyeron va a ser editado la mitad porque ese güey no sale en 5 programas. ¿Quién habló? No sé, güey. Alguien habló, güey. No supe quién, güey. Lo cancelaron a media temporada, güey. Porque yo me puedo reír de cualquier cosa. O sea, no tiene que haber algún comentario. No, no, no. Eres invitado, no te puedo borrar, güey. No te vuelvo a invitar, pero aprovecha. No, de hecho fue curioso porque precisamente cuando surgió la idea de precisamente de hacer la revista de la Conque, me invitaron justamente, me dijeron que si quieres escribir. Yo, pues ahora sí que como siempre he dicho, a donde me invitan voy. Y aparte de hacer prólogos, ¿qué más haces? Porque según eso anunciaron un artículo, yo vi un prólogo de dos, de la historia resumida americana del cómic. Exactamente. Sí, de hecho fue, ese sí fue bajo encargo, o sea, literalmente fue, me dijeron, por favor me dijeron. No mames. Me dijeron, ¿sabes qué? Para el primer número, como es el primer número, trata de trabajar el que venga, güey, el que quiera. Trata de explicarnos exactamente en dónde está el cómic norteamericano, ¿no? O sea, porque de hecho me... Como saben, la revista está muy enfocada en proyectos nacionales que se trata de publicar cosas de artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, perdón que te interrumpa. Bueno, es Luis, ya sabes. Se trata de publicar cosas de artistas mexicanos. Dime si me equivoco en alguno. ¿Bef? ¿Está Bachan? ¿Está quién más? Otra vez, güey. Clement. No, de hecho está Clement. O sea, Clement de hecho trabajó. Debe ser la niña de The Mountain With It. Uh-huh. ¿Quién más? Jules de Papier, güey. ¿Y quién más, güey? Mira, bueno, ahorita. Si todos esos nombres le sonaron muy conocidos, qué bueno, honestamente qué bueno, porque es banda mexicana que pues le echa ganas. Que por lo menos produce. No, yo sigo fascinado con la niña de Mountain With It, porque en el momento que la niña dijo soy fan de Lovecraft, ahí nos ganó. Ajá, así dices, güey, por lo menos una niña que no lee la Eres, cabrón, para hacer sus comiquitos como George de Papier, güey. Perdón, honestamente no es nada personal contra ustedes, no soy target para su producto. Como mucha banda alrededor de mí. No soy target para ningún producto yo. Pero bueno, síguenos. Ah, bueno, no, o sea, bueno, no, o sea, justamente lo, todo esto era precisamente con, ajá, o sea, bueno, lo, de hecho el artículo en específico, por eso me lo pidieron que hablara justamente de exactamente en pero dónde estaba. Pero te pidieron artículo, te pidieron un prólogo, güey. ¿Por qué dos cuartillas? No, dos cuartillas. Dos párrafos. Hubiera sido mucho. Pero entonces, ¿por qué le pusiste historia de él? Si eran dos párrafos. O sea, cámbiale el título. Prólogo, leve introducción. No, he visto la dos. No, en la 2 ya se estaba hablando de otra cosa. De hecho, en este número. Pero ya no lo invitaron. No, de hecho, sí, nada más que. ¿Cuánto les pagaste? No. ¿Cuánto tuviste que dar? No, de hecho, sí entregué material, nada más que evidentemente hubo un material, no me acuerdo. Fue de Bachan, un material de Bachan que fue muy extenso. Entonces hubo que recortar cosas y evidentemente. Pues, evidentemente no pagaste lo suficiente, güey. El Bachan. Oye, lo puedes insertar arriba del título, no cabe. Así fue más o menos. Así fue. Pero bueno, pues, conociendo a Luis y a Clemens, y fue de que. Los que trabajan. Cabrón, valiste madre. Valiste obviamente un poquito más alzado el tono. Pues, sí. Perdón, pero valiste madre, güey. Está el Bachan, cabrón. No, pero, y aparte de cualquiera que trabaja en cuestiones editoriales sabe que eso. Así al final del día pasa. No, motherfucker, regrets me. A mí no me pasó, güey. El siguiente número ya era sobre otro tema. Y precisamente ahorita, de hecho, ya he estado platicando que quiero llevar más ese espacio para hacer otras cosas. ¿Quieres llevar tu espacio a dónde para que te den más exposición? Hacer un poquito más de cultura popular, no tanto, nada más exclusivamente de cómics. Ese primer número sí me pidieron, habla de cómic, ¿en dónde está el cómic? ¿Va a hablar de danza? Y danza contemporánea, güey. De cultura popular. Poesía. O sea, para innovar la cultura. Y cosplay. Poemas, ¿no? Así será. ¿Qué se siente lograr ser famoso? Porque hay mucha gente que no quiere serlo, pero le echa muchas ganas, güey. ¿Qué se siente que te pidan autógrafos? ¿No te da como pena ajena? No, de hecho fue bien pinche extraño. Okay. ¿Era una chequera o por qué? No, es que, o sea, al final del día, pues, vamos pues, o sea, yo entiendo que los que a los artistas les pidan el autógrafo, ¿no? Pero pues dices, bueno, pues te invitan al proyecto de la firma, dices, bueno, pues vamos, ¿no? O sea, ¿te invitaron, güey? ¿O te le escapaste a tu mujer, cabrón? No, te lo juro que sí. A mí no me engañas. Pache no pudo ir. Sí. que Bev no llegaba, güey. Que era el satélite y Bev no llegaba, güey. ¿Quién está cerca del satélite? Sí, el satélite. No, pues es que Humberto era el único que estaba cerca del satélite. Sí, lo sabemos. Sí, güey, me queda claro. Y no, pero sí, pues me dijeron, pues vamos a la firma de autógrafos. Ya no hay nadie. Es muy extraño estar firmando es muy extraño firmar una revista en tu colaboración escrita, ¿no? Porque pues dices, bueno, cuando es un trabajo de cómic, dices, bueno, todavía lo entiendes un poquito más del dibujo, ¿no? Pero pues al final del día... Tú no dibujas, cabrón. No, bueno, tampoco escribes, pero bueno. Hago lo que puedo. Sí, o sea, bueno, de hecho, pero lavo coches, güey. Los fines de semana, güey. Sí, me queda claro. Humberto nunca... Grafitaste el mío, güey. Humberto nunca se ha quejado y realmente admiro tu esfuerzo para ir hasta casa de carajo para lavar el coche de Humberto, la camioneta de Humberto, pero bueno. Sí, pero güey. El Festomóvil, güey, me queda claro que... El Festomóvil, sin broncas, güey, sí. Sí, Vane, un saludo, un besote a Vane. Este que es esposa de Tantus. Sí, de hecho, el Festomóvil, digo, para los que no lo sepan, es el carro de Vane, esa que es la esposa de Tantus. Es el Festomóvil. Pero entonces, sí, me queda claro que Vane dijo, no, el chamaco le echa ganas. Es trimestral, si no me estoy fallando la memoria. Ah, ya se fueron al trimestral. No, siempre. No era bimestral, ¿no? No, era trimestral. Va a terminar como secuencial, güey. Sí. Seccional. Sí, porque de hecho estaban pactados. Nos queda como dos años. Tenemos como dos años. No, miento. Son cada cuatro meses porque están pactados nada más cuatro números de aquí hasta la convención. Son tres números antes de la convención. Son cuatro números antes de la convención. Cuatro son tres meses. Ah, entonces son tres meses. Y me criticabas matemáticas, cabrón. Sí, tienes toda la razón. Yo no hago uno. Sí. No, es uno y medio. Ves, también estás mal, por eso te edito, güey. Por eso no sales. Sí. Ay, ya me rompió mi cigarro. Es trimestral justamente con la idea de que salieran, o sea, están cuatro números pactados hasta la convención, ya a partir de la convención. Hasta donde yo sé, no hay nada. Sí, ya tienes garantizado tu presencia en la Conque, güey. A nosotros no nos han dicho nada, ¿verdad, güey? Todavía no se abre. Se supone que no han convocado. No se ha convocado el registro de prensa todavía. O sea, todavía no confirman la prensa. Sí, todavía no se... No nos vayan a aplicar la de otras. No creo. Ya tenemos al youtuber que te sustituyó, güey. No, ya estamos curados de espanto, güey. Tengo entendido que de hecho al contrario, o sea, de hecho entre más gente vaya, la convención pues justamente está como muy emocionada. Uh-huh. Creo que el del desayuno. Creo que todos los demás todavía hay para las firmas y las fotografías todavía hay, pero sí tengo entendido que sí, no es restrictivo, no es de si me viste feo, no es de si no, si no, no es de si me sugeriste algo, y a la mera hora, no, ¿sabes qué? Perdón, pero tuve problemas con el armado de mi evento, sí, y me ofendí. Exactamente. No eres mi cuate. Después, ¿por qué pierden audiencia y de cafebrería se terminan vendiendo al mayoreo en liquidación? Ay, bueno, pasan las cosas, son cosas que pasan. Cosas que pasan en la vida. Por eso no tienes amigos, cabrón. Por eso te editamos de los programas, chicos. Yo solo voy a las baratas. Para que no nos quemes, güey. Pero bueno, Vamos a aclarar. Sí, es buen punto. Pero bueno, retomando lo que ya... Esto, señores, es como se hace promoción a alguien que quiere ser famoso. Exactamente, así. Aunque digan que no. A mí no me engañan, güey. No, pero el Grafa le ha pedaleado, eso sí. Y también le echa gan. Sí. Pero bueno, ahora sí, retomando lo que es la cuestión de los cómics, estábamos hablando en el bloque anterior. Porque realmente lo que nos dijiste ahorita no nos interesa nada, no me okay, interesa. Okay, era el shameless plug, obligatorio, güey, ¿no? Eso es válido. Ya sabes, eso de, ay, tienes que ser decente y amigable con los invitados. Sí, güey. Claro. Ni madres, güey. Yo sé lo que vengo, güey, por eso vengo, güey. Lo voy a evitar. Eso va editado junto con. Es como 50 sombras de bueno, güey. Quiere que lo latiguen, güey. Quiéreme, pero no me. Pégame, pero no me dejes. Mátame, pero no me olvides. Pégame, pero no me mojes los cómics. That's what she said. Pero insisto, las confesiones. No, pero debo decir que mis ex esposas me educaron mejor que la esposa de este güey. Ese güey, quiero unas toallitas, no pendejo el trapeador, güey. No, además, par de maniles. Sea, aparte lo mejor es que sí, como bien dijiste, sigue siendo el video más visto porque todo el mundo sigue viendo el video nada más para ver en el instante en el que tiras la coca, cabrón. La cara de pánico de los dos. Pero bueno. ¿Cara de pánico? Si lo cara de pánico. Quería seguir hablando, güey. No, cara de pánico, la mía, güey. Me lo va a cobrar. Sí, me lo va a cobrar. En realidad, mi cara de pánico no fue por Graf, era por su mujer, cabrón. Carla me va a romper la mano. Yo, trapeador. Pero bueno, retomando. Ya estamos platicando en el bloque anterior de lo que. De la rumorología, independientemente de lo bien que se ve la película de Logan. Que insisto, es una adaptación inteligente. ¿Por qué? Porque si. ¿Cómo se llama? ¿Mangold? El director James Mangold ya tuvo la experiencia con material original, material muy bien hecho, honestamente, porque era cuando Claremont le entendías y sí. Cuando Frank Miller dibujaba. No sé, creo que Terry Austin es el entintador. Ay, sí, no me acuerdo. Creo que es Terry Austin, ¿eh? Pero hay que agradecerle también mucho a Terry Austin porque hace que los dibujos de Miller sean todavía mejores. Miller cuando dibujaba era muy bueno. Güey. Necesita un entintador, definitivamente bueno. Sí, que sí. Siempre fue lo que la dupla que tenía con Jansson, ¿no? Exactamente. Jansson es maestro. Uh-huh. Creo que es... No es Jansson. El entintador de Wolverine no es Jansson. No. Según yo es Austin, aparte porque en ese momento Jansson era muy DC, ¿no? Uh-huh. Y Austin era Marvel. Netamente. Austin lo que tenía es que siempre ha sido Byrne Beach. Es el entintador de cabecera de John Byrne. El proyecto que hacía John Byrne era Austin. De hecho, él y Gail Simone mandaron a la MUCA el proyecto de The Atom, que era de New Universe, de DC Comics, y mandaron a la MUCA todo el relaunch de Superman. Los números donde después de Infinite Crisis, donde anunciaron que regresaba John Byrne y los mandó a la MUCA porque el entintador que le pusieron no era Austin y era onda editorial Bitway. Ajá, onda, yo rehago tu dibujo, yo reacomodo tus paneles como se me dé la gana, como me diga Dan, estaba Jarras y Desfalco en ese entonces todavía al mando de DC en las decisiones editoriales. Y ese fue el problema por el que John Byrne dejó, junto con Gail Simone, dejaron The Atom, dejaron el run de Superman, y cada quien se dedicó a sus proyectos. Y de hecho, a raíz de eso, no sé si se han dado cuenta, creo que hizo algo muy pequeño John Byrne, y después desapareció porque ni sus Next Men, que por cierto, si pueden, consígalos. Rubinstein. Joseph Rubinstein. Con razón, o sea, maestrazo Rubinstein. O sea, es un clásico. Excelente. No, es un clásico Rubinstein. Si no saben quién es Rubinstein... Sí. Apaguen no ese programa X-Men. Y váyanse. Ya de lleguen. Hecho, no leyó X-Men nunca. Ah, era, Robin Sainz, era el de cabeza antes de que llegara Jim Lee, uh-huh. Que vino de la mano con este su entintador de cabeza. Williams. Uh-huh. Sí, era Williams. ¿Williams o Williamson? Williams. Ajá. Sí, Williams. Pero bueno, entonces, con todo esto se me fue la viendo. Ah, no, de Mangold y Logan y Wolverine. Entonces ya había la premisa, ya había el antecedente de que, ¿sabes qué? Miren, ya saben cómo lo vamos a hacer, ya saben de qué lado más que la iguana, porque yo era el cocodrilo, a qué altura usan el brasier las víboras, y de qué lado se ponen las pantaletas las gallinas. Ajá. Entonces, yo creo que sí, y aparte ya cae en la semi-cuasi adaptación, a diferencia de The Wolverine, que The Wolverine sí era una adaptación de la novela, acá ya es de que la premisa es esta. Ah, ok, perfecto, pero no podemos usar a Hawkeye. Ok, lo sustituimos. Ah, pero no podemos usar la de Hulk. Lo sustituimos. Ah, nunca supe si X-23 salía en X-23 Logan. Es el final de Old Man Logan. O sea, Old Man Logan acaba como Wolf and Cop. Uh-huh. En que tiene ya que cargar con el hijo, ¿no? Entonces, temporalmente es incorrecta. Porque X-23 está ahorita. X-23. En los cómics. Exactamente. Laura Kinney, ¿no? Ajá, Laura Kinney. Que muchos han espantado porque lo anuncian. O sea, la bomba es de... ¡Ay, es la hija de Wolverine! Que técnicamente... No, sí. ¿Qué no ven las películas? ¿No vieron que al final de Apocalypse... No, de Deadpool. ¿Qué es Deadpool o Apocalypse? Apocalypse. Donde salen estos güeyes, los de Exxon, robándose el DNA, el sample de Wolverine. O sea, ¿neta no ven las películas? No, pero es que ahí te va. Y es lo mismo. O sea, sabemos muy bien. X-23 surgió en el cómic de Joe Quesada, uh-huh. De NYX, uh-huh. El número 3. No sé para qué te esfuerzas tanto si te voy a editar y no vas a salir. Pero sigue, sigue, pero bueno, tú sigue hablando. Eventualmente lo pondremos como detrás de los, del micrófono. Algo haremos con nosotros. En YX sale ahí, sale a la fama, pero ella siempre ha sido el clon. Uh-huh. Ella realmente donde sale primero es en la serie animada. Sí. Ella X-Men, ¿no? No era, ¿cómo se llamaba? X-Men, no, eso no era. Pero tenía no otro nombre, X-Men, la de los chavitos. Los chavitos, sí, ¿no? Que muy buena. Muy buena. Muy buena, ¿eh? Muy buena. A partir de la segunda, tercera temporada. Sí, ¿no? La segunda es muy, muy buena. Exactamente. Entonces, de ahí viene la fama, la meten al universo Marvel, que sale en esa serie, y de ahí... hace poco fue adoptada oficialmente por eso, o sea, sí es su padre adoptivo. Uh-huh. O sea, va a ser algo similar. O sea, técnicamente es más su hermana, si lo quieres ver, o es su clon. Pues es él. Es su versión femenina. Es su versión jarocha. Exacto. Saludos a la van. En chiquita. Ajá. Préstame atención. Pero el punto de todo esto es que, para toda la banda, insisto, no puede ser la adaptación de Old Man Logan porque temporalmente está fuera de temporalidad, por como vemos a Old Man Logan. Bueno, de entrada no es un mundo apocalíptico, o sea, lo que alcanzamos a ver es que se entienda. Es México. Es México, es en la frontera, de hecho. Se parece. Se parece, pero el Oxxo todavía funciona, güey. Y Soriana, y también creo que... Era Soriana, huevo. La Laura estaba vandalizando Soriana. Sea, huevo. Saqueo. Sí hay. En la frontera. Exactamente. La Soriana. La Soriana. Pues saqueo. Exactamente. Pero, digo, me llama la atención, y me llama la atención que todo el entorno, por lo que pareciera, está como que muy enfocado temporalmente cuando los X-Men estaban en Australia. Por todo el entorno, porque salen los Rivers, que sale Donald Pierce. Es que los Rivers... Donald Pierce era del Hellfire Club, y era el único que no era mutante. Era netamente mecánico. De hecho, odia a los mutantes. De hecho, el único brother algo tenía que ver con Leland, que era el que aumentaba, era como Starboy, si mención obligada a la Legión. Era como el Starboy del Hellfire Club, era el que aumentaba la densidad. Que Harry Leland... Harry Leland está basado en qué actor. En Orson Welles. Ah, ok. Ah, mira, buen dato. Buen dato, lástima que nadie lo va a oír porque no vas a salir es en el programa. Es una verdadera lástima, pero bueno. pero digo, entonces... Digo, el otro. Todos están basados, ajá, el Fire Club está basado en actores conocidos. Y obviamente todos estos personajes aparecen a Donald Pierce después del Fire Club. Hace el grupo de los Rivers, que eres puro cyborg. Ajá, y cuando precisamente está en Acts of Vengeance, cuando los X-Men regresan a la Sash Perilus, ahí se desaparecen, y que Wolverine, gran portada de X-Men, donde sale Wolverine crucificado, ajá, que es la primera portada, primer portada de Jim Lee. Es cuando los van a buscar, y precisamente atraviesan los Perilus para que los Rivers no los masacren. Está, vale mucho la pena encontrar. Los Rivers van a hacer la función, digo, para quien haya leído Old Man Logan, va a ser la función de los Hulks, okay, técnicamente. Los Hulks son los que salieron en... Son los Hillbilly. Pero en Secret Wars, ¿no? Ah, o sea, bueno, sí. Esa traversión, sí, pero sí. Algo así por el estilo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, insisto, ya tomando eso en cuenta, aquel idiota que ranté porque no se parece a Old Man Logan, ahórreselo. Neta, no quieres ser insultado. Bueno, aparte, tú los apapachas, güey. No, pero yo creo, digo... Los apapacho para no insultarlos, pero pero no. Mándalos para acá. Pero pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo, abanico y almohadita. Pero al final del día, todas las películas de los X-Men están levemente basadas en las obras en las cuales se están referenciando. O sea, eso no es nuevo. O sea, realmente digo. O sea, inclusive First Class, o sea, va por ahí. First Class no existe, güey. O sea, First Class es la única que es así como que original de... ¿Y estos güeyes dónde salieron? No, pero sí hay una serie de X-Men First Class. Y habla precisamente de los personajes originales, de Jean Grey, de Ángel, O sea, los originales. Cyclops, los originales. Pero no estaba Havoc. No. Acá en First Class sale que Havoc es de los originales. No, se trata, por ejemplo, Days of Future Past, lo digamos dicho, son dos números. Bueno, o sea, no lo la saga. Havoc, la saga, digamos que... La saga, ¿no? Acuérdate que hay, bueno, aparte de inclusive los... hasta lo del Fénix, o sea, inclusive hasta lo del Fénix Oscuro, o sea, pues está adaptado nada más, o sea, no es exactamente como su... Eso es lo estándar y no existe, güey. Bueno, es como Batman Forever, como y, Batman Forever Robin. Y Batman y Robin, ¿no? Pero eso lo va a volver a hacer, ¿no? Exactamente. Es el otro rumor que existe, que es Supernova. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, digo, o sea, no es exactamente así Tal cual. Tal cual, o sea, ya no sorpresa, ¿no? Pero ya ves que la banda de todos va a rantear, güey. Ahí, o sea, la banda es muy estúpida. Donald Pierce es homenaje de Donald Sutherland. Okay. En ese actor se basa este... ¿John Byrne? John Byrne. Ah, okay, para la canción. Eso es bueno, güey. Entonces, Sí, todos tienen su patrón. Queremos curioso ver a Jean Grey como Black Queen. Ah, sí. No, cómo no. Ese sí, se sí ve muy Emma Peel. Nos hagamos. Güey, ¿quieres? No, tiene que ser el corset así como esta January Jones. Ándale. Güey, si January Jones salió, se le aplaude, me aplaude. Se le aplaude y eso que no tenía mucho, ¿eh? No, me aplaudo de pie y le aplaudo ambas manos, güey. Sí, güey, ¿cómo no? Por favor. Tú le dirías que, a ver. No. Para volverte a editar. Le dirías que no. Miras, como dicen, depende cómo llegue de temprano al mercado para escoger, cabrón. No, o sea, es la fuelles opción, güey. ¿Está ella o para el frío tu chamarrita, güey? No, pues tu chambrita ya no, frío en enero. Punto. Exactamente. Te digo. Sí, aquí claro, mi carnal no discrimina, güey. No, es como el cáncer, raza, sexo, condición social, le vale madre, güey. Sí. Pero bueno, el punto de todo eso es que, bueno, viene, retomando nada más para acabar, no creo, honestamente, se los dijimos la semana pasada, en la nube no aparece Green Lantern. Dejen esas drogas, les hace daño. Pues mira, no pinta, aparte ya hay lo suficiente, o sea, la foto que ha salido de los personajes nunca aparece, o sea... Güey, ya salieron los cuatro que deben salir, que es Batman, que es disfrazado de Night Owl, ajá, sí. Wonder Woman... Están bajando del, wey, de los Batman, ¿verdad? Está reciclando los trajes que tiene. Pero te voy a decir una cosa, lo que nadie sabe es que va a tener continuidad con Rebirth. Entonces, ese bueno, no, es el Lincoln Watchmen. No lo has dicho de broma, pero yo, el otro día, justamente, pensado, el otro día estaba viendo Watchmen. Y si, ¿Estabas deprimido? ¿Qué te pasó? Bueno, estaba deprimido. ¿Y decidiste suicidarte después de ver Watchmen, güey? No. ¿O era, tengo 3 horas para meditar y no? Tengo 3 horas para meditar, okay. O sea, tengo 3 horas de mi vida que perder, si estabas muy deprimido. No, tanto. Le toco a la mami la de las cuentas. Algo así. A mí no me engañas. Pero, por ejemplo, él hizo lo mismo, güey. O sea, digo, la verdad. Ajá. La verdad, o sea, sí me pasó por la cabeza. O sea, cuando estaba viendo la película, dije... No. El que le den paternidad con el Robert, güey, en las películas. O sea, sí es una vuelta de carro, sí es una locura. Pero sí se dice que continuaría Snyder. Sí, exactamente, aparte, ¿no? O sea, que también es otro tema, ¿no? O sea, a ver, yo no entiendo algo, insisto. Sí, está muy chido que Mickey Mouse y todas las películas Disney de Marvel, ¿no? Y ya sabes que son unicornios cagando arcoíris y marshmallows para todos. No, esos son en Deadpool. También. No, y en Suicide Squad. Sí, sí. Ah, bueno. El capitán, lo trae bajo de la gama. Lo trae por abajito, ahí escondido. Puros fetiches. Ahora, ¿cómo reaccionaría la banda? Insisto, ¿cómo reaccionaría la banda si desee adoptar la misma cuestión visual? O sea, estarían ranteando. O sea, ya lo hicieron. Ya la tienen. El pedo es que la banda, los Marvelivers, tienen que dejar de rantear. ¿La tiene o no la tiene? ¿O sí la está buscando? Entonces, con Suicide Squad es una muestra de que no la tiene. Suicide Squad es un caso muy interesante. Cambia la filmación durante, o sea, las escenas adiñadas. Lo mencionábamos con los trailers. El primer trailer al segundo cambian el script. Y ojo, porque también, y aquí una corrección, los de Trailer Park, que son los que hicieron los segundos trailers, sí, no hicieron la edición, es otra casa, pero también se dedican a hacer trailers. Ojo, con ese detalle. Y el entorno oscuro sí se mantiene en Suicide Squad con las de Snyder, con la voz del director, que necesita, pero sigue siendo los saturados. De hecho, yo creo que la única que podría, hasta cierta manera, romper es Wonder Woman. Pero no, parece que no importa, lo... O sea, Gal Gadot ya se comió los 3 sándwiches. No, Gal Gadot ya se comió los 3 sándwiches que le faltaban. Ya se ve, sí, como no. Así de rápido. Aunque yo... Gal Gadot es guapa, eso nadie... Fue Miss Israel, güey. Pero, insisto, claro, yo siempre lo dije y no me voy a desmentir. Sí, le faltaban 3 sándwichitos. Sí, ya se los comió. Ya tú así se... Pero, pero, exactamente, se comió la baguette completa y mira, güey, ajá. Está embarazada, ¿no? Sí, está embarazada. No, de hecho, todavía no dicen si es niño o niña, pero técnicamente deben nacer uno o dos meses antes del estreno de Wonder Woman. Oye, ¿y si es niño, qué harán en Temiskira, güey, con él? Lo sacrifican. lo van a sacrificar vilmente. Pero eso, para mí, si me preguntas, Batman, Man of Steel es la que marca el tono. Batman v Superman sigue bajo la misma cuestión visual, el mismo tono visual. De hecho, más. Ojo, porque no, también pero ya tiene un poquito sí. Un poquito más arriba, ¿eh? Sí, no, tiene una evolución, pero es por la gama de colores. Sí, recordemos, sí, Hermano Festival es azules. Ajá. Batman v Superman, ¿qué color se va? Ya le están metiendo más vivas, más le están vivos, metiendo... En Wonder Woman le meten los rojos. O sea, con esos tres ya tienes la gama básica, por decirlo de alguna manera. Entonces ya va a poder haber ser en Technicolor la que sigue. Por eso es más clara. Por eso Suicide Squad era neón, güey. Eran las pruebas. Sí, claro. Sí, Schumacher pudo, nosotros también, güey. Pero bueno, pobre Schumacher. Pero bueno. Pero en El Fantasma de la Ópera sale bien en falda Schumacher, ¿no, güey? El que no lo ubique, búsquenlo y sale personificando una mujer. No es sexismo, no es una realidad real, verídica, de verdad. Es un cameo estilizado. Exactamente. Casi, sí. ¿High heels? Sí. ¿High heels? Lo que me interesa es que sabía caminar muy bien con ellos, ¿eh? Pues se veía mucho. No, es que ya es hasta moda, güey. O sea, hasta en YouTube ahí se ponen a... No, tiene pedo. Vamos a caminar en tacones. Yo por eso no veo Jujito Navy, güey, para ver. Pero bueno. No, pero él es para alcanzar y que salga en la cámara, güey. Para que no diga la verdad, para que no esté hablándole al chile a la gente, pero bueno, el que le entendió, saludos, pues, se urbana la banda. Digo, para mí ese es el punto, ¿no? Todos tienen un punto definido, un estilo definido. Yo creo que la que si la hubieran incluido en este nuevo universo de Sila, que se hubiera roto totalmente el tono, era Green Lantern, güey. Sí. ¿Por qué? Porque sí tenía todo el estilo unicornios cagando arcoiris de Marvel. Si me explico, era demasiado vivaz, los colores eran muy vibrantes, eran... Sí pasó como alumno tuyo, güey, no, sí, claro, igual de puñalín. No, fíjate que lo que te iba a decir es que también, ahorita todavía, yo creo que también la decisión va un poquito porque todavía Warner considera de que todavía está muy tóxica la película de Ryan Reynolds. Uh-huh. Entonces, eso de alguna u otra manera, o sea, yo creo que, por lo menos a nivel producción, yo creo que se me hace que fue, independientemente de lo que estás mencionando, que creo que también es una observación importante, pero yo creo que lo están haciendo a un lado. Gracias, no te preocupes, de todos modos te voy a seguir invitando eventualmente. Por el tema tóxico, porque realmente si estamos hablando que el proyecto de Green Lantern está proyectado hasta 2020, o sea, todavía tienen, todavía tienes un trecho, ojo, 2020, banda, se oye lejos, no está tan lejos, son tres años, ¿eh? Son tres, no, pero sabemos que hay películas que no tienen casteado, ni siquiera quién va a ser el protagónico. Bueno, según esto, Cyborg ya está casteado y la quitaron, güey. Bueno, pues Cyborg ya sale, ¿no? Cyborg ya aparece en otra película. Exactamente, lo mismo que Ramírez. Exactamente. Pero Ramiro sí tiene película. Y mucho pero más. Pero no tiene director. Sí, ahora digámoslo juntos. Sí, es un desmadre. Sí, hay pedos. Y Jason Momoa no conoce el director de su película, güey. No conoce a Jason Momoa. ¿Ya lo conoció? Ya lo conocí. Ya platicaron, güey. Sí, no, no, no lo conocía, güey. No mames, no lo conocía. Lo que pasa es que la gente de Momoa había estado súper saturada. Por una serie de televisión. De hecho, una serie de televisión de Netflix que se acaba de estrenar. Es que Juan, primero, es que ahí es donde empiezan las broncas. Juan, la primera pro, segundo, claro. Sí, claro. No, él estaba concluyendo todo lo que era la producción de The Conjuring 2. No, ajá, o sea, claro. Entonces ahí traía todo ese desmadre. Momoa empezó a trabajar precisamente con Snyder en Justice League, y cuando terminó la producción de Justice League se fue a trabajar justamente en la película, digo, en la serie, no de Netflix. Por qué conocerlo. Entonces hasta ahorita es cuando ya filmaciones en junio, exactamente. De hecho, o sea, ahí preocúpate si no lo ha conocido, sí, exactamente. Claro. O si le dicen, bueno, ya lo conociste. Pues, ¿qué crees? Ya terminaste de filmar, ¿no? Que no es su director, no es su director, güey. Ni que fuera Star Wars en precuela, donde no conocían al director. O, como si, fuera, o como si fuera Ant-Man, güey. Sí, oye, por cierto, ¿no saldrá Atom en la de Justice League? ¿Con eso que Ant-Man ya apareció en todos los pósters desde antes de los Avengers? Probablemente sí, güey. No lo hemos visto, pero... Pues yo digo que sí, si Ant-Man ya aparecía. Lo que pasa es que no hay que ponerle bien, atención a los pósters de Wonder Woman, bueno, cabrón, bueno, exactamente, ¿no? Ah, busquen en el escote, no les va a dar trabajo. O en la falda, o en cuál es el problema, total, ¿no? En fin. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte, esto sigue siendo Stripando, sigue siendo único podcast sobre superhéroes. No te cuento, único podcast políticamente incorrecto, como decir ese estúpido planeta. Nos acompaña el Rating Horde de la Cueva del Nerd, del mismísimo Graf. Nosotros vamos y venimos. place to sleep in a world beyond control. Caught in the headlights, coming after you. When I woke up this morning, I had to do what I gotta do. Last need of heaven, for loving you. Last need of heaven, for loving you. Destripando. serious. De El Equipo Secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Okay, I think I got it. Oliver. Green Arrow. White Canary. The Atom. Firestorm. Heatwave. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como hacer este estúpido programa y este maldito planeta. Nos sigue acompañando nuestro rating whore de cabecera. ¡Yes! Así. Sí. Es que ya no puedo decir woo porque... Ya te cargamos con el anterior. Hoy me taco de carrera. Fierro, pariente, pero bueno. Sí, bueno, en el bloque anterior ya estuvimos ranteando un poco acerca de lo que es Old Man Logan, que la película se llama Logan nada más. No aparece Deadpool. No crean en el Majimbe. O en quien lo haya puesto. Yo, quién sabe, esa no la descartaría. No va a aparecer, puede ser un cameo, no sé. O sea, siempre ha habido cameos. Puede aparecer en los cómics. Puede aparecer como Hugh Jackman apareció en la de Deadpool. Uh-huh. En un muñequito, en la carilla, algo así. No lo descartaría. Lo que sí, ojo, en el tráiler se ven un par de cómics que traen la mano X-Men. Eso los hizo Joe Quesada. Y las tintas son de Panossian. De hecho, todo lo que son las portadas, los fakes de los anuncios y muchas cosas son de Panossian. Y son mocks, o sea, no son cómics que hayan existido. Están muy chidos. Para que nadie los vaya a ir a buscar, por amor de Dios. No lo dudo. Suena estúpido, Graf. Pero sí. Pero sí hay que aclararlo. Son portadas, No, que son números variantes, que van a ser números especiales. Es como el libro infantil de Penny and Dime, que todo el mundo estaba buscando. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahora, retomando, bueno, más bien tomando, porque según esto nosotros hablamos de... Nunca hemos dicho que hablamos de cuentitos. Siempre decimos que hablamos de superhéroes. Niñas, superhéroes. Fantasía. Fantasía. Y productos relacionados. Algo así. Anexas. Los disfracitos. Beauty, todo eso. Bueno, pero bueno. A mí hay algo, y lo estaba comentando antes del bloque, que me llama mucho la atención. Dos títulos que yo sí considero que van a ser parte de mi recomendación. Perro, se los gané. Que no se deben perder, porque vienen cosas interesantes. Es Superman y Titans. Yo sé que Titans, el Wookiee y yo nos hemos cansado de recomendárselos, pero realmente Abnett está de me paro de pie, te aplaudo ambas manos, güey. El dibujo de Lee Wicks, muy, muy, muy bien hecho. Y ya cuestiones del entintador y que brillitos en los trajes, esas madres a lo mejor se pierden un poquito porque no es el estilo de Lee Wicks, pero está muy, muy sólido el dibujo. ¿Qué es lo que pasa? La saga que acaba de empezar en Superman se llama Multiplicity. Y en el número 7 de Titans aparece Superman. No tienen nada que ver la saga de Superman con lo que pasa en Teen Titans. Sin embargo, es una constante que me agrada que esté apareciendo en el universo DC, que es algo que muchas veces generó los problemas de continuidad en DC y que Marvel durante mucho tiempo dijo, al carajo, aquí no hay continuidad. Bueno, la continuidad la altero sí, en el momento. Pero no me interesa la continuidad, ¿no? Exacto. Cuasi inexistente, hay una delgada línea en el... No mames, y es continuidad, güey. Eso así lo manejaba Marvel durante mucho tiempo. La saga de Multiplicity comienza con el Superman de Red Son, que es el de Tierra 38. Creo que por ahí va 36, Tierra... 36, 38, una cosa así por el estilo. Cayendo a la Tierra y siendo perseguido por caníbales, la Legión de Supermanes, ¿caníbales? Por una especie de aliens medios raros. Ajá. Y curiosamente, ¿por qué llegan a nuestra Tierra? Porque están buscando, no al original, sino la copia barata. Ajá. China de Superman. Exactamente. De Superman. La copia pirata. Superman. Lo que me llama mucho la atención es que en el momento que llega el Superman de Red Son, lo primero que dice es, yo no venía por ti, güey. Yo nada más vi que había así como que la luz al final del túnel y pues caí aquí. Qué bueno que me encontraste tú porque me vienen persiguiendo, ya nos cargó la bruja. Una batalla muy rápida, muy inteligente, muy no me voy a complicar la vida, yo vengo de otra dimensión, de otra realidad, ya sé cómo pasan las cosas, que sigue siendo la premisa con la que están manejando al Superman hoy en día. Y es cuando le dicen, güey, tú no estás en la lista, te vamos a dejar vivir, así como que, güey, a mí la lista me vale madre. No, no, tú no estás en la lista y aunque nos incluyas en tu lista, nos viene guango. Lo discriminaron por ser blanco, ¿no? Yo creo que sí, güey, eso se llama racismo. Sí, claro. No, perdón, racismo ahora, no. Ahora es para el otro lado. Yeah. Los hombres heterosexuales blancos no tenemos derechos. Vamos a hacer un movimiento. He dicho. ¿Telúrico? Pues con la masa que manejan 2-3, güey, yo creo que sí. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? De repente vemos a... no sé, ¿alguien se acuerda como de Orb que estaba... de Array, perdón, en... The House of Heroes, ¿no? De Multiversity, precisamente. Exactamente, como estaban todos los mundos acomodados, etcétera, etcétera. Se ven a todos los Superman. Impresionados, ese es para mi carnalita esa palabra, impresionados. Luego, porque hasta aparece el de Straczynski, el de Earth One. Aparecen todos, güey. De hecho, está hasta Roy Rabbit, Captain Carrot. Uh-huh. Aparece Captain Carrot. Que curiosamente, no vemos ninguna versión del Captain Marvel, porque es una versión de Superman, a final de cuentas. Debe estar, digo, si aparece... en la Fawcett Planet, o como se llame, no sé qué nombre. Tierra es. Uh-huh. Si aparece Sunshine Superman. Porque uh-huh. Sí aparece. De hecho, preguntan, ¿qué le habrá pasado a Sunshine Superman? O sea, ahí está impresionado, güey. Me llama la atención, ¿por qué? Porque ya te empiezan a manejar la cuestión nuevamente del multiverso. Y un detalle, qué bueno que lo mencionas, lo del multiverso. También se mencionan, sabemos que ha habido crisis. Y sabemos, aquí te mencionan que ha habido multiversos. Exactamente. Actualmente tenemos uno de 52 tierras, pero también te dan el referente de que antes de esta crisis había otra variante del multiverso. Exactamente. Y antes de esa crisis había otra. Entonces, todo sigue en continuidad, curiosamente. Que eso es lo padre del Rebirth. O sea, es... tú eres una anomalía del tiempo, eres de un universo antes de que haya 52 universos. ¿Y quiénes son los dos? Y ahí, uno de los eventos que se vienen para este año, ya lo estabas mencionando hace rato, que es el de Superman, que tiene que ver directamente con esto, lo que se está gestando con Titans, uh-huh. Y precisamente porque tenemos dos sobrevivientes de la continuidad anterior que saben cómo está el pedo, que son Wally West uh-huh. Y Clark Kent. Que de hecho eso es lo padre que aparece en el número 7. Están peleando contra... eso está interesante porque hay alguien que le está dando metapoderes, metabilidades a cuanto güey se le aparezca. ¿A quién se meta? Ajá, los Titans están peleando con él. Sí, lo derrotan. Ajá. Aparece Superman y le dice, pues es que oí un desmadre y pensé que era un trabajo para Superman, pero ya vi que ustedes los tienen controlados. De repente fue bueno verte otra vez, Wally, te extrañaba, y sale por parte de Superman y Wally así como de que... ¿Qué? Espérame, ¿cómo que otra vez, güey? Y lo alcanza, dice que esto es una carrera como en los viejos tiempos. Cuando lo alcanza Wally, le dice, tú sí me recuerdas. ¿Por qué no deberías? Eres un poquito más rápido de lo que te recordaba. Pero ¿por qué no te voy a recordar, güey? Los dos somos sobrevivientes de otra realidad. Aquí lo interesante es que... exactamente. Que ese es el evento que viene, sí, curiosamente, claro, claro. Con Batman. Con Batman. Que ya lo anunciaron como Batman... y The Flash. Y The Flash. The Button se llama la serie. Exactamente. Entonces, así como que dices, güey, está... ya hay ciertas interconexiones que a lo mejor no le dan una continuidad tan tight, pero sí te demuestran que hay una interconexión en todos los personajes y en todos los cómics de DC Universe. Muy parecido a lo que van a hacer ahorita con el Secret Nation, o ¿cómo se llama? La de Secret Empire. Secret Empire, que de repente, bueno, ¿se acuerdan de lo que hicimos con Secret Invasion? Que pasó totalmente desapercibido porque claro. De repente se nos salió de las manos el movimiento del status quo. Bueno, lo vamos a hacer bien. Y te justifico todas mis pendejadas. Exactamente. Y acá no, acá es, nos estuvieron fregando por todas las pendejadas que hicimos. No están contentos con lo que les habíamos dado. Tomen ok. Vamos a darles la continuidad que requerían. De los dos mundos, ¿no? Es, pues, de los 52 mundos, exactamente. Lo cual, desde mi punto de vista, lo vuelve muy interesante, güey. De hecho, no son los únicos que se acuerdan, ¿no? Yo creo que también de la continuidad pasada en DC se acuerda de Joaquin Thunder y seguramente de la Legión Imra. Por eso están desligados, sí. Ambos. No, ya ha ido. Recordemos que ya está The Marine Empress y ya está, exactamente. Que ojo, porque también, precisamente con todo esto de Multiplicity... ya lo declaró Jeff Jones. Todo esto va para un arco para traer a la Justice Society. Lo escucharon primero aquí en Deslipando. No me importa lo que la cueva del nerd diga, él no lo había mencionado. Y y para traer al JSA de regreso. Claro. Lo que están diciendo es: no van a ser arcos de 4, 5, 6 números para que aparezcan. Esto va a tomar. En teoría se había mencionado que para finales del año pasado aparecía o JSA o Legion of Superheroes. Pero no, esto va para un poquito más largo. Y si están esperando ver las implicaciones de Watchmen en el universo DC... deberías empezar por ahí. No, están muy güeyes. Así dijeron, están muy güeyes. Sí. Esto no es un arco. Debe ser muy bien pensado, okay. Que se los aplaudo, porque realmente no... como que le van a medir el agua a los camotes para ver, para tantear, ¿no? O sea, el tanteo es esto de The Button. Bueno, que aparte, bueno, eso es como también la especialidad de Jeff Jones, o sea, aventar cosas que las vas a tratar muchísimo más adelante. No, la especialidad de Jeff Jones es te voy a dar a tole con el dedo 10 años, no, lo vas a aplaudir, lo vas a comprar. No. te va a gustar y me vas a pedir más, güey. ¿Te acuerdas del que el anillo de color que te presenté? Sí, sí, sí. 10 años con lo mismo. O sea, justamente, digo, o sea, creo que es el referente con lo que hizo en Green Lantern es precisamente, o sea, todo el, o sea, digo, mucha gente lo agarra y lo lee chingadas, o sea, hay que ser muy sinceros, entonces, obviamente, sí, es, pero son 10 años, güey. Pero pasó mucho tiempo de lo que empezó a escribir, ¿no? A lo que terminó concluyendo, pues principalmente en Black Knight, ¿no? Yo creo que ahí es donde se innova todo, ¿no? Hasta todo ahí, lo que porque Black Knight, porque Brightest Day, güey. Que fueron más o menos 50 números, ¿no? Más o menos, o sea, pero eso es como la especialidad de Geoff Johns, o sea, es como Bendis en Marvel, ¿no? O sea, al final del día, son personas que plantean algo de un inicio y se lo van llevando y se lo van llevando y se lo van llevando. Y Bendis ya de hecho lo que hace es que lo explote alguien más. Sí, exactamente. Ya. A mí me gusta poner un nuevo status quo y que alguien más llegue y lo... Sí, háganse bolas. Si les van a mentar la madre que se las mienten ustedes, yo nada más dije para dónde, ¿no? Que es una cosa muy inteligente y es una buena manera de mantener la reputación. Oye, y hay que platicar también de lo que está pasando, ¿no? Porque aquí Graf sé que está enojado con los precios de los cómics. No, no, al contrario, fíjate. Yo creo que más bien con los precios de los cómics, con lo que debería estar enojado con el dólar, güey. Porque al final del día son $3 allá y no se ha modificado. La onda aquí es que ya son casi 100 pesos, güey. En unas tiendas, ya sabes que nunca se pasa el gandalla. Lástima que las que lo dejaban barato, pues tuvieron que retirarse porque la banda no consumía. Pero bueno. No, fíjate que ahí hay un... digo, lo que pasa es que ahora DC está subiendo el precio de 15 títulos. De los aquí dos... Aquí comentamos que no creíamos que fueran a durar en $2.99 mucho tiempo. Los que suben son los mensuales. Sí, son los títulos mensuales. Lógico. Sí, los bimestrales, los bimonthly, los bimensuales. No, los suben y se cae otra vez el mercado, ¿no? Uh-huh. O sea, pero fíjate que ahora le están sumando justamente lo de la copia digital, ¿no? Que fue algo, digo, a mí particularmente sí me molestó, o sea, de que dices, okay. ¿Cómo queda lo de la copia digital? Lo de la copia digital en Marvel... A partir de febrero, ¿no? A partir de febrero los cómics ahora traen dos cómics de regalo, o sea, dos cómics digitales de regalo, sí, pero no es... De ellos. Exactamente, pero son los que ellos regalan y ya no es la... O sea, ya no es la copia física... Del mismo. Del disco... la copia digital del que compraste. Una pregunta nada más. Tú tienes 1000 números de secuencial número 5. Sí. Llegamos al 5, sí, ¿verdad? No, al 4, ¿verdad? Al 4. Lo que pasa es que el 0 suma. Ok, sí. Sí, por eso es una matemática cagada. Okay. Sí. Tienes tu número 5. Le vas a subir el precio y vas a regalar dos copias de secuencial. ¿Qué número regalas, güey? Generalmente el 1. El 1 y el 0, probablemente. Y son números que la gente te pidió, son los números que se te hincharon la gana. Se me hincharon la gana. Gracias, es la misma que usa todo el mundo. O sea, sí. Esa es lógico. No, pero digamos que yo entiendo Graf, porque... Marvel lleva con esta política... 2011, o sea, empezaron en 2006. Seis años. Pero sí, ya, o sea, que te tenía acostumbrado que desprendías un código, ese uh-huh. cómic, que le es contraproducente, porque muchos de los autores inclusive lo desprendían y regalaban ese código. Dan Slott, por ejemplo. Sí. Ajá, Dan Slott lo hace bastante. Sí, no, sí. Muchos. De hecho, es el mismo Quesada. Habíamos te ponía muchos las que no, por no joder tu cómic o lo que sea, ni lo abrías... lo dejabas, otros que sí descargan la copia digital como el Graf. Pero el pretexto de Marvel. Graf iba por las listas y de ahí se volaba. ¿Tú crees que Graf le iba a invertir algo, güey? No, pero no, ¿qué pasó? Yo sí compro cómics, güey. No, una cosa es que los compres y otra cosa es que pagues de más, güey. No, pero lo que es que al final del día, o sea, había cómics de $3.99 que si te regalan la copia. O sea, digo, yo sé que hay mucha gente romántica de, no, yo quiero seguir sintiendo papel. A mí nadie me va a decir romántico, cabrón. Yo siempre he dicho que soy una terrible persona, disfrazada de mala persona. Romántico, nunca. Es que yo lo digo como pero romanticismo. No estás feo, güey. Pero qué bonitos ojos, güey. Que las personas agarren el papel y sientan el o sea, mucha gente le gusta eso. Sí. Uh-huh. A mí particularmente me gusta algo mucho más práctico, digo, o sea, a lo mejor que... conlleva otra sí, exactamente. Chavito de la edad, o sea, conlleva tener un pinches aires de millennial. Sí, ¿no? O sea, conlleva tener una tableta, un dispositivo electrónico, lo que sea. O sea, eso, o sea, vamos, pues es otra situación, pero al final del día yo lo encontraba muchísimo más práctico por una sola sencilla razón, y una de las encuestas de Comixology en el rojo, la gente lo puede leer en el baño. En el baño. Pero no, ahí yo soy de ese acuerdo. olvidar mi carnal Toflar. Sí, ella. La tableta, güey. Se te acaba el papel y a ver, quiero ver cómo acaba tu tableta, sí, cabrón. Eso sí, sí. Eso sí. No, haciendo carritos en la alfombra, güey. No, pero. Sí, carritos en la alfombra, güey. Sí, te voy a decir de todas maneras, el que se va a meter a leer al baño el cómic, no iba a utilizar el papel para. Depende. Mi carnalito Clark Gill con la serie del clon sí lo hizo, él lo dijo. La no me consta, pero sí lo hizo. La Straczynski del ojo, güey, de Spider-Man. Me limpio acabó, acabó de bote de basura, güey. Sí, sí, sí. Y te puedo decir que mucha banda de repente así como que el Capulinita, el Lágrimas y Risas, Rarotonga. Pero es que se está padre sepia, porque wey. No, te dejaba sepia y dejaba marca, la marca. Pero podías agarrar tres o cuatro de madrazo para sí, que no te las pasara. Pero no, pero la bronca era que dejabas el sello de la casa, güey, y luego te acusaban, ¡ay, maldito puerco! No, no, si era el Rarotonga, échale la culpa a Vid. No, pero fíjate, yo creo que de una u otra manera, y por la misma mentalidad, yo creo que el error sería, ok, te voy a dar el código del mismo cómic para que lo tengas en la versión electrónica, que al principio así lo hizo Marvel. Sí. Te voy a dar el mismo cómic, pero en versión electrónica. Ah, no, acá es. Si te doy otro cómic, y aparte el que estás comprando, la versión física y la versión electrónica de otro título. Eso compra Superman y Batman y dices, ah, ok, ¿por qué? Porque en realidad de $3 se me convierte en dos de unos 50. Ahí te va, mi punto de vista. Marvel usa el pretexto de la copia digital para subir el precio de sus cómics. Y por eso los vende más caro que DC desde hace rato. Ajá. Punto. Pero ya al momento, sí, va a desaparecer, pero el precio no va a bajar. Ahí está lo cabrón. Ahí está lo cabrón del pedo, porque aparte de todo lo que están sustituyendo, no es la copia digital. Están sustituyendo, yo creo, que esos números, los first shots que hacen y que te vendían en $1 para fácil acceso. Porque según yo, tienen anunciado Old Man Logan, sí, el número. Los Essentials, ¿no? También ajá, lo que eran los Essentials. Pero ese, el Old Man Logan creo que es el que te van a dar de regalo. Está ese y otro, no me acuerdo. Old Man Logan y... ¿Qué va para la película? Civil War 0. El Civil War 2-0. Pero en las materias... Porque sale justamente el TP... De Civil claro, War. Estos son trailers glorificados que no te sirven de nada, honestamente, para el que colecciona digital lo que tenía su colección digital, probablemente. ¿Qué es lo que está pasando? En ese momento tú tenías, si tú comprabas 10 cómics, tenías 10 cómics digitales diferentes. En este momento vas a comprar 10 cómics y sigues con dos pinches cómics que van a ser esos y que probablemente ya los tengas. Si eres es muy factible, es muy factible también. Hay un detalle que no está mencionando también, bueno, de entrada, a mí se me hace mucho sentido, por visión de negocios hace mucho sentido lo que está haciendo Marvel. Es sí, para sí, promocionar otro, eso otras sí, cuestiones. Tiene momento de encabronarse, sí. Pero también hay otro, un detalle muy particular, los cómics en Comixology, ¿a qué precio están? Después de un mes o dos meses aproximadamente, los de Marvel bajaban de precio. Los de DC, los de después del Rebirth, después del Rebirth DC los dejaba fijos. Claro. Los de Marvel ya no, porque sí lo hacían, ¿eh? Después, sí, no, sí lo creo que después de tres meses, ¿eh? Creo, tal vez más o menos, ¿no? Por ahí. Pero sí bajaban de precio. Correcto. El problema es que aquí se aprovechan de los continuistas, o sea, de los obsesivos compulsivos. Ya no digo más porque me ofendo a mí mismo y no me gusta. Exactamente, y no me gusta que me digas. Sí, nada. Sí, me cabrón, me deprimo y lloro, cabrón. Y menos retentivo, güey. No, está cabrón, güey, no. Anda el retentivo. Harto cereal que comemos. Sí, no, tanta pinche fibra no va a ser en balde, carajo. Pero bueno, el punto es que habemos personas que si dices, güey, yo quiero leer mi número en la semana que sale. Claro. No lo quiero leer tres meses después, aunque me salga más barato. No lo quiero leer tres meses después. ¿Por qué? Porque ya no tengo punto de conversación ni tema de conversación con la bola de retarners vía chat electrónico, porque obviamente todos estamos en casa de... Bueno, todos sí, están en si casa están de las los, redes, madre. Paliste madre. Sí. Ojo, pero también eso pasa... Recordemos que el modelo va para allá, porque es un modelo tipo a Netflix. Marvel tiene el Marvel Unlimited. Correct. DC no. Comixology también tiene un modelo Unlimited con más editoriales. Con más que no está disponible, etcétera. Que no está disponible en México. Sí, digo, está disponible. Ah, sí, ya está disponible. Sí, no, sí, siempre ha estado... No, el de Marvel no. Si entras con una cuenta en Estados Unidos... Amazon. Es que también hay que ser hábil, güey. O sea, sí, no, también... Pero ves que aquí todavía español. Te dicen, cuidado porque te van a cobrar 10 pesos en tu cuenta del súper para construir el muro, güey. Y la gente se la cree. O sea, por amor de Dios. Van a ser 20, ¿no? 10. Es lo que no saben, güey. No, pero esa es la cuestión. ¿Sí me explico? O sea, para mí el punto, lo atractivo por parte de ese sería aprender de lo que hizo Marvel. Como siempre hemos dicho, ¿no? Uno hace algo, ok, qué te funcionó, lo aplico yo. Te compras Superman, por darte un ejemplo. No te voy a dar un Batman, no te voy a dar un Detective. Te voy a dar un Action Comics. Es correcto. Electrónico. Sí, claro. Ah, que yo quiero la copia física. Ah, pues ve a tu tienda y cómpralo en $3, cabrón. Que el Action Comics es el bi-monthly. Claro, eso es bueno. Claro, claro. Cómpralo. Correcto, ajá. Es correcto. Así te está trabajando el asunto. Así, si es así, sí se vuelve atractivo. Es que... Pero si de repente, ¿sabes qué, güey? te vas a comprar el Superman. Ay, pero te voy a dar el Hal Jordan and the Green Lantern Corps. ¿Para qué quieres el loser, güey? Ajá. Bueno, es que es como todo. O sea, es que siempre te pueden regalar algo que no te puede gustar. O sea, que también ese es lo que se vuelve el problema. Es el punto. Ahora, es que aquí ya no te lo están regalando. Aquí ya te están aumentando el precio y te lo están cobrando, güey. A mí no me molesta pagar ese dólar extra. Porque al final del día... Porque yo sí tengo trabajo bien pagado, perros. No. O sea, yo entiendo que sí es un problema. Es un problema sí. De cuestión de economía. Pero al final del día, o sea, a mí sí me dan la copia física. Ya no tengo... O sea, yo tengo la facilidad de, por ejemplo, si tengo el dispositivo y cualquier cosa... Para tu programa. Para lo que necesito. O sea, yo sí agarro y digo, voy, busco, lo descargo y ya lo no tengo de referencia. No vas a la caja a desenterrarlo, que es un pedo. Que es un pedo. False pero, fan. Pero no, neto. True unbeliever. No. Mira, curiosamente lo que dice Dan es completamente cierto. Todos son decisiones comerciales. Sí. Es evidentemente marcado en ese aspecto que se están haciendo estos movimientos. Y no hay que ser imbéciles, o sea, nos vamos a quejar, pero vamos a seguir comprando los cómics. No vas a dejar de comprarlo, aunque le dejen el mismo precio. Claro. Vas a seguir consumiéndolo, pero te van a dar menos. Lo que es pasa cuando es que compras el gancito zafado, con un tamaño más pequeño, pero sin embargo, la caja de plástico mantiene el tamaño. Y te dice 15% más de producto. Es correcto. Que así lo hacen muchas veces. Te aumento el precio, pero te estoy dando 15% más de producto. Y en dos meses, ¿qué crees? Te dejo el precio, pero le quita el 15% del producto. Claro. Ahora, ojo, pero también, y por eso yo insisto mucho con el modelo a la onda Netflix. ¿Qué pasa si te digo el buffet? Por ejemplo, las versiones Unlimited, que también son convenientes a nivel comercial, porque tú tienes la suscripción, pagas tus $10 al mes. Uh-huh. ¿Y cuántas veces te metiste a leerlo? Hay lectores que jamás se fueron a checar ni un solo cómic. Eso es más rentable. Claro. Y tú, si eres alguien que prefiere devorar los cómics, prefieres esperarte tus 6 meses por poner un número, por ejemplo, y ya tienes todo. O lo que sea. Sí, exactamente, pero ya los tienes ahí. O en las ventas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Comixology es muy marcado siempre que hay ventas de descuento sí. A mitad de precio. Sí. Y que realmente hay buenos negocios, o sea, hay buenas ofertas. O sea, por ejemplo, digo, yo de Walking Dead, por ejemplo, siempre me espero cuando van a estrenar la temporada, cuando se va a concluir, porque siempre ponen todo en barata, descuento, ¿no? Y a mitad de precio, a veces hasta sobre 60%. Claro, entonces, para fines siempre. Prácticos, te puedes hacer de tu colección completa de Walking Dead, ponerte casi al día por un precio muy considerable. Estás haciendo binge reading. Exactamente. Yo creo que aquí lo importante en realidad es la actitud que debe tomar uno como consumidor por lo siguiente. La primera, uno, debes ir a la idea de que ya te aumentaron $1. Independientemente de que te digan, te estoy regalando tu versión electrónica, aguanta vara, me estás subiendo el cómic $1. ¿Por qué? Porque puedo o no ser fan de los cómics electrónicos, puedo o no descargarlo, puede o no importarme. Eso ya depende de la filosofía de cada uno. Eso yo creo que de ahí se debe partir, desde que, qué bueno tu promoción del 15% más de producto, güey, me das 4 páginas más que igual y no me importa. Mis cómics aumentaron de precio. Ahora, ¿qué cómics aumentaron de precio? ¿Vale la pena que yo compre esos cómics? ¿Realmente me interesa el personaje? ¿Me llama la atención el escritor? Por ejemplo, lo comentábamos Graf y yo antes de grabar el Behind the Mix. Venditti, lo que estábamos comentando, que lo que hizo del Green Lantern Renegade es una reverenda mierda. Es la única manera de escribirlo. Sí, no sí. Porque sea Hal Jordan, eso ya viene implícito. Pero no, el punto es, no es una buena historia, está muy chafa esto. Se acaba todo ese run, bueno, ese arco, perdón, viene el Rebirth, y lo que vemos ahorita de Hal Jordan de Green Lantern Corps, bueno, sigue siendo Hal Jordan, pero ya tiene a Kyle Rayner. Y es muy buen cómic, es muy buen título. Y de repente volteas y dices, güey, este título sí lo quiero comprar porque me interesa. Pero si me vas a dar, lo que dije, un Action Comics, y a mí no me importa Green Lantern, no me importa quién escriba, no me importa quién salga, ahí yo ya empiezo con la idea de que me siento estafado. Estoy de acuerdo. El único cómic que no sube de precio, pero que entra en esta nueva modalidad, uh-huh. Es el All Star Batman. Porque el All Star Batman. Caro. De hecho, ya estaba caro. De hecho, ya estaba caro, pero este se mantiene. ¿Baja? No, creo que se queda. Baja por estar en 4 dólares. Ah, ok. Es un asalto ese pinche cómic. Porque te da la misma. Snyder, güey. Eso es lo que estaba buscando. Pues eso sabe que era un bestseller. Por supuesto. Pero ¿sabes qué? Fue en su momento a lo que se quejaron justamente Snyder y Capullo cuando quisieron subirle el precio a Batman, ¿no? Lo hacían cada 4 números. ¿Sí? Durante la basura, es decir, a year. Mm-hmm. Que sí, el especial es double claro. Size page y portada cartonada. Pero venía un poquito más escondido. Disfrazado, o sea, ¿no? Pero ya cuando dije, ya por lo menos venía un poquito más. Disfrazado. 4 páginas más de pura basura. Y eso fue lo que fue decir, pura basura. Pero curiosamente, hablábamos del juez, güey, de hay que ser sincero, todo esto trae un plan por debajo, no son estúpidos, definitivamente. Yo creo que lo que va a pasar en DC Comics es, vamos a ver la cancelación de la primera ola de títulos de los que suban y que no sean buenas ventas. Porque va a haber gente que va a dejar de comprarlos, así de sencillo. Porque subieron, entonces me quedo con los que están dos veces al mes o escojo de estos, ¿no? Lo más probable. ¿Qué va a pasar? Es un riesgo pensado como tal. Es un riesgo pensado de cierta manera en el aspecto de que... O sea, es un riesgo pensado porque está parametrizado que lo que quieres es llevar a gente que no lee digital a que lo haga. O sea, nuestra generación, honestamente, somos... Reducir los costos. No, reducir los costos y llevar a otro mercado. Es curioso. Es yo creo que es como la mano, ¿por qué? Porque en el momento que tú empiezas a jalar gente a lo electrónico, es güey... Yo ya no estoy gastando en el producto. O sea, ya no estoy sobreimprimiendo. Y eso ya no me está costando a mí. Mira, nuestra generación hace como 5 años, o casi cuánto salían los digitales ya en boom. Hace como 5 años, más o menos. Cuando Marvel empezó a regalar. Exactamente. Eso se me hace lo más inteligente desde el aspecto de tratar de impulsar. O sea, a Marvel ya nos acostumbraron, por ejemplo, muchos lectores a leer digital. Y puede ser que no les interesaba leerlo en ese momento, pero cuando dicen que es regalado, es una buena estrategia de marketing. Entonces probablemente todo este daño que tengas por los títulos cancelados y etc. lo vas a recuperar en la vendimia de Walking Dead, que está barata, pero es como vender TPs, porque ya es algo que ya está al mercado y es dinero que te va ingresando, y te va a ingresar tipo TP. O sea, no importa cuánto ingrese, va a haber ingreso por eso. Entonces, eso es todo. O sea, realmente te están llevando para allá. Marvel probablemente ya lo que quiere es decir, ¿sabes qué? Mi modelo, ya acostumbré a varias gente a comprar digital. Una de dos. Que me compre digital, que me compre esto, o que me compre los dos. Porque no habrá imbéciles que compren los dos. Oye, eventualmente va a ser unos 10 años, gracias, lo que siempre, como lo dijo Clark, ya hace mucho tiempo. Eventualmente es, perdón, ya te acostumbré a comprar digital, qué bueno, porque ya no voy a sacar papel, güey. Exactamente. Estás llevando a nuestra generación cadavérica, de cierta manera, que decía, nunca voy a leer digital. Ah, sorpresa. Ya subió el dólar, ya leo digital. Exactamente. Sí. Por eso, inclusive, yo creo que permitían torrents. Probablemente. Muy, muy probablemente. Y porque la banda es muy hábil. Pero bueno, ese es el futuro de los cómics. ¿Usted qué opina, querido? Escucha, como si nos importara en realidad qué opina. Pero bueno, tu recomendación, Dan Campos. Precisamente porque estamos promoviendo las lecturas verdaderamente feministas. Hay un saludo a Edith que estaba leyendo algo por ahí de ese tipo. Jill Thompson. Son libros de broma, ¿verdad? Son de chistes y humor involuntario, ¿no? Exactamente, sí. No, pero que se ponga a leer de Jill Thompson, precisamente Wonder Woman through Amazon. Que está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Ok. Jill Thompson, Amsterdam, recomendada en el canalito Nightwish. Es la onda. Y que por cierto, échense una, ahorita está Frank Cho, para que le tiren mierda, está en la protesta feminista. ¿Sí? Marchando. ¿Siempre ha sido feminista? Ah, pero todo el mundo le miente a la madre. Ah, que no sé, el problema es que las feministas, si no estás de acuerdo con mi tipo de feminismo, no eres feminista. Correcto. Tienes que estar de acuerdo con mi punto de vista para que yo te apoye. Si no, eres un maldito hijo del heteropatriarcado opresor, cortémoste el pene. Así como lo dije, está bien pronunciado, así lo pronuncian ellos. Lo que dije, el fondo es muy inteligente, la forma es la que da flojera. Y al final de ahí se agarran las feminazis para su promoción es basura. Pero bueno, tu recomendancia, Wookie. Dejen de leer Batman. De plano, carnalito, sí, no. Yo no me he atrevido. Estoy poniéndome el corriente. No, fíjate que yo no estoy de acuerdo contigo. Me agradó la manera en la que reaparece Oz, que es un personaje que tiene mucho que ver con lo que platicamos de Multiplicity. Uh-huh. Me agradó que, obviamente, lo que todo el mundo sabíamos, Tim Drake no está muerto. ¿Qué? Ya, perdón, spoiler. ¡Cabrón! Y hay algo que me llamó la atención. Tim se escapa de donde lo tenían imprisionado. Ajá. Se encuentra con una pared de vidrio. Se ve que hay otras dos personas en las mismas condiciones. Y en el momento que dice, ya me escapé y ahora sí mis amigos se van a venir a... Güey, ¿neta? Le abre la... Bueno, le quita lo empañado al vidrio Mr. Oz. Y de repente ves a Tim así como que no, güey, no es posible. O sea, ¿a quién chingados vio Tim? Como para deprimir de esa manera. Yo creo que ahorita ya terminaron de... spoiler, ya la mandaron a la muca. ya la pusieron como la rebelde, como la hija de Clubmaster que originalmente era. Era. Ajá. Ya te dieron las razones por las que Clayface se agrega al grupo de Batman. Ya te dieron las razones por las cuales Batwoman se verá la moca su propio título. Ajá. Y por qué Cassandra Cain es bueno que esté de regreso. Yo creo que ya lo hicieron. Pero tú estás hablando de Detective, yo de Batman. Ah, ok. Exactamente, carnalito. Buen punto. Detective, sí. Les acabo de recomendar Detective, güey. Es que Batman... ¿Vieron qué hábiles somos, güey? Batman ha sido, yo creo que, de lo más decepcionante que he leído, honestamente, por lo que ustedes me contaron. Es lo de Gotham City, Gotham Girl y todo eso. Está hartamente de hueva. Está... Nightwing está muy bueno. Pero ¿sabes qué es el problema, carnalito? Que este título va a ser el que hace crossover con Flash para The Batman. Qué bueno, porque implica que alguien más va a tomar la batuta. ¿No? Y parece que tiene. No, lo escribe Tom King también. Estamos perdidos. Primero Snyder y ahora King, carajo. Piensa en Venditti cuando tuvo que escribir material de relleno. Ok, buen punto. Lo que sí me agrada la atención es que el tándem para Legión de Superhéroes, y lo menciono obligada, parece que va a ser James Tynion IV y Yannick Paquette. Son de los que están nominados para. Paquette tiene muy buena. Para es de los más underdogs y es muy bueno. ¿Tú qué recomiendas? Yo recomiendo Doctor Strange, no tiene madre, definitivamente. ¿Y es huérfano también? Es huérfano. ¿Se sin madre? Es ese rato, ¿no? Yo no la había visto. La que salió ahora es la de Doom. Ahí anda. Ah, ¿no? Sí, cierto. Ahí anda, sí, en sus andanzas. Sí. La madre de Doom. Yo espero pronto un crossover. Te voy a decir de quién. Scarlet Witch, la mamá. Este güey quiere meter a la Scarlett Witch en todos lados. Yo soy Scarlett Johansson, güey. No ponen Scarlett Johansson, carnal. No te esfuerces. No, está la Miquita Olsen. No te esfuerces, carnal. No te esfuerces. Son cuentitos, no pasa. No, pero yo siempre he sido Scarlett Witch fan. O sea, eso sí, a mí me encanta Scarlett. Para mí los Avengers tienen que estar Scarlett Witch y The Vision, para mí. O sea, bueno, ya no me la paso llorando. Como los fans de que ya pasó esto. De modo a lo siguiente. Pero para mí, a mí me encanta, ¿no? Definitivamente Doctor Strange. Ahorita estoy con Captain America. No, pónganse al corriente. Vale la pena leer todo. De nueva cuenta. ¿Qué es lo que está haciendo él? Y eventualmente nos lo vendrá a platicar. Ah, güey, sí. Ya tengo harto para platicarles. Por eso ya sé de dónde salió Secret Empire y todo. Ok. ¿Tú recomiendas ahora? Yo me voy a ir con... Bueno, el Daredevil, que ahorita el nuevo arco está arrancando con el regreso de Bullseye. Uh-huh. No, de hecho, ha estado muy bueno este en general lo que ha estado haciendo... Soule, sorprendentemente ha estado muy bueno. Fíjate que yo medio hueva y esto sí, importante, sí. No, es que sincero. Es que a mí particularmente creo que me había costado un poco de trabajo en Soule antes de Daredevil. Me ha estado gustando mucho. Ahorita viene el regreso de Bullseye, siempre es gancho. Y el otro, yo creo, porque está bien divertido, la verdad, el Justice League contra el Suicide Squad. Okay. Está bien divertido, está muy bien. Dinámico, O sea, no es un cómic trascendente, pero está bien divertido, Está pero muy curiosamente divertido. Ese te está dando retcons. ¿Cuál es el? Hablábamos hace rato del First Class de los X-Men. Ajá. ¿Cuál es la First Class del Suicide Squad? Ah, está bien rudo, güey. Uno de esos personajes aparece en el Justice League, ¿no? El nuevo. Lobo está en el retcon del Suicide Squad. Y está Maxwell. Está muy interesante. Ah, pues entonces, o sea, lo malo es que ese Suicide Squad le parte la madre al otro, ¿no? Y justo este número hubo una vuelta de carro, un twist plot que nadie se estaba esperando, que ya también hizo que se pusiera muy interesante. Okay. Digo, le falta nada más un número, pero está muy entretenido, la verdad. Está, sí, está muy, muy entretenido. Okay. Eso es bueno. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de mi canal Toxico, el buen Wookie, DC, nuestro rating whore, Mr. Woo. Mr. Woo. Ya para cambiarlo. El que sí quiere ser famoso, sí, y le echa ganas, así son las cosas. O eres o no eres. Eres o no eres. Sí, claro. Try, que do or do not. There is no try. Así de rápido. Nightwave, agradecemos su presencia y compañía. Ya saben, también obviamente a nuestros Patreons, a nuestros productores asociados, uno en Happy Harbor, el otro en Mount Justice, que es... No, son ejecutivos. No, asociados son dos, que tenemos a Rodrigo Díaz y a... Y a Mr. Danger, Federico Rosas. Federico Rosas, exactamente, y nuestro productor ejecutivo Juan Espíritu, es del Hall of Justice. Y porque usted no lo soy, no lo es, no se limite. Exactamente, y así llegamos al final de nuestro programa. Ya saben, countdown to 400. Vamos, al carajo todos, órale.